¿Crema de afeitar? Crema de afeitar. No le soplen, por favor, no le soplen. No, no, no, no me están soplando. Le matan la magia si le soplan. Claro. Vale. No, no, no, no, es que dijo él porque lo tuvimos que interrumpir. Claro, nosotros estamos gritando que no le soplen. ¿Te das cuenta? La calecita sigue girando. Dijo hasta ahora, champú, crema afeitar, jabón. Cepillo de dientes. Cepillo de dientes, muy bien, muy bien. Cuatro, vamos, faltan tres. 18-01. Lo dice él. A ver. Bien, muy bien. Se toma su tiempo. Total son 10 segundos nada más. Estoy bailando con este ringtone. ¿Colonia? Sí, Colonia de Sacramento, Uruguay, correcto. Sí. ¿Y otro más? Y tiempo, lamentablemente, falló la cortina. Ahí está. Bueno, hasta acá llegamos, Rafa, no tuviste la suerte de convertir. Pero la última, ahí por está. Favor, porque me una gustó más. Mucho el ítem. Sí. Rafa, decís 7 disfraces que te podés poner para ir a una fiesta de disfraces. No, duplica, muy bien. 7 disfraces que te pondrás. Ah, tiempo. El Hombre Araña. Sí. El Capitán América. Ah. A ver. Bien. Sí. Espantapájaros. Está indicado. El acertijo. El acertijo, dijo. El guasón. Muy bien. ¿Qué otro? ¿Cuánto falta? Faltan 6. Un superhéroe. El. U otra cosa, que no sea un superhéroe. Pero que te puedas disfrazar. Claro, Batman. Batman, sí. ¡Tiempo! Y no alcanzó. Rafi, querido, te mandamos un beso gigante. Que estés muy bien. Bueno, un abrazo grande, chato. No, un abrazo. Fue. Se nos fue. Que se disfrace de chupetín de menta. Hace la tanda rápido. Tenemos un ganador que se lleva la tablet Kairos de Kobe, que es el señor Bruno. Felicitaciones. La vida es un pequeño sonido. Pasa de todo. Se lo fue en verde en todo el torso. Pasa de todo. Sí, lo escucho, sí. Quizás lo dije en tu programa. Pasa de todo. Matías, basta de todo. Metro. Descubrí. Explorar. Expresar. Una idea. Un ideal. Metro 95.1. Sonido urbano. Perfil desconectado. Espacio publicitario. Bon, bon, bon. A comer que es bon, bon, bon. A comer que es bon, bon, bon. ¡Pizza! Eso es la de pizza. Bon, bon, bon. A comer que es bon, bon, bon. A comer que es bon, bon, bon. ¡Pizza! Nueva Jesbun Pizza. De fugaceta, napolitana y jamón. Nueva Jesbun Pizza. La pizza hecha snack. ¡Quiere ahí! ¿Me servís una copa de Colón? Sí, papá. Bueno, vieron que estaba haciendo el profesorado italiano. Uh-huh. Yo no sé cómo hacés para hablar italiano tan rápido. Al final soy el primero de la familia que sabe italiano. Yo no entiendo nada. Bueno, ayer me recibí. Oficialmente soy profesor. Auguri, Martino. Adesso tu puoi essere il nostro maestro. Forza, Martino. Compartir es que todos vivan tu misma emoción. Colón, desde siempre, compartiendo tus emociones. Seguinos en facebook.com/bodegascolón. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Schneider presenta Ataque Ochentoso. Todos los viernes. En Basta de Todo. El día perfecto para empezar a disfrutar del fin de semana, de los amigos y del sabor de un Schneider bien helada. Madurar lleva tiempo. Hacer una gran cerveza, también. Schneider. Más sabor. Más cerveza. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Esquiva el banco, tira de mitad de aula, pega en el pizarrón y ¡gol! Vuelve la Copa Coca-Cola. Entrá en coca-cola.com.ar y anotate en el intercolegial de fútbol más grande del país para chicos y chicas de entre 13 y 15 años. Tenés hasta el 7 de junio. Copa Coca-Cola 2013. Empezá a moverte. Hoy Nextel triplica mi recarga y eso le viene muy bien a mi elevado nivel de ansiedad. Juan, ¿estás? ¿Estás? ¿Estás? Voy a probar un mensaje de texto. ¿Estás? ¿Estás? ¿Estás? Hoy con Nextel con tarjeta, recargando 50 pesos o más, llévate el triple de crédito. Prepia por 3. Más información en www.nextel.com.ar. Vauquitas más tentadora que piernas de modelo en minifalda extra small. Vauquita, la deliciosa tableta de puro dulce de leche. Fin. Espacio publicitario. Sistema de programación activado. Oíme, de la radio. Será que no oíste nada. Oíme, de la radio. Es famoso, famoso. Oíme, el destino siempre es poderoso. Oíme, Radio Metro es un programa de mucho éxito. Oíme, el destino siempre es poderoso. De la radio, poderoso. Oíme. Basta de todo. Este primeré. Ay, ya. Ay, casi. Qué mal oído que tengo, qué mal oído que tengo. Bueno, bueno, aquí estamos con los metro y medio. Liberan a Migliore, noticia, último momento. El Valsky malo está anunciando. Mirá qué parecido que es a Migliore también, sí. Pantalla partida. El Barsky malo y Migliore. Y el Migliore letrado. Y ya aparece el Edu. El Edu Feynman, sí. Para meter ahí un bocadillo. Pasó, pasó entre tantas cosas. Okay. Mientras sigue Moreno con su dedito. Y Fabianessi. Y Fabianessi no Fabianessi. Está. Y no está Fabianessi. ¿Cómo estás, Juli? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo andan? Bien, ¿y vos? Soy un rockera hoy. Super rock. Jack Daniels. Muy lindo el estudio, chicos. Ah, están debutando en el estudio nuevo. Claro. Sí. Me gusta mucho el cartel que hizo Nacho Sosa. ¿Qué opinas de el tacho? Y las servilletas. Me parece espectacular. Bien, es una invitación. Horroroso, sí. No, es una invitación a no ser mugrientos. Y al mismo tiempo nos acusan de mugrientos. Nos reconocen como mugrientos. No, no, pero nosotros hemos. Una perdida en la institución. Hemos reunido argumentos. Claro, ¿no? Que para sí. Que nos, para sí. Que nos acusen de helio. Me gusta que sacaron los alimentos en descomposición. O sea, está a cero kilómetros. Sacaron el laboratorio. Claro, sí. Esto es como los trenes. Como ahora lo tenemos que cuidar nosotros, chicos, este estudio. Sí, no hacer lo que no haces en tu casa, como decían en la escuela. Como hizo Bilardo con Ruggeri. Para no. Mí, más tenía que ser el cuadro, el cuarto de un adolescente. Tiene que ser el estudio. Pero falta un video. Pero sin de elementos de comida. O sea, puede ser, puede tener póster de chica, lo que quieran, pero no la mugre, eso sí. Pero porque soy mujer y me pongo en. No, es que en, tenés razón. En preceptora. Como la casa de Martín Reich. Coincido totalmente con vos. Pero. De Peña, no estoy de acuerdo con los que dejan alimentos en descomposición. Ni que tiran desde esta distancia. Escúchame, la casa de Martín Reich. Platos de arroz. Harry, una cosa es tirar una botella vacía, otra cosa es tirar un plato. Claro. Claro. ¿Y el cuadro de Andy que estaba llorando? Sacaron no sé, todo. No sé dónde ahora todo. Todo se incineró, se prendió fuego. Todo. La casa de Martín Reich se va. Ahora, ahí. Es la casa. No voy a decir que es adolescente, quiero que la juzguen ustedes. Abrís la puerta y se escucha Beach Boys. Bien, sí. Muy bien. Es como la habitación de un chico de una universidad de Estados Unidos de la película. Tiene bufandas puestas en la pared con el logo de Atlanta City, Chicago. Yo creo que él quiere vivir en su bar favorito. Ajá. Y está imitando la estética de un bar. Es probable. Bufandas, camisetas colgadas, latitas de cerveza vacías ya. Dios santo. Sí. Marquillas de cigarrillo. Marquillas de cigarrillo, pocas. La gigantografía de Peña en la puerta de su cuarto. Ayúdame, jirafa. Es un bar. Imagínate cuando lo quiera vender ese apartamento o alquilar y se lo muestre a alguien, ¿no? Diga, bueno, esto imagínate lo siento. ¿Es ¿Qué vio, tu hermanito? Claro, no, sí. Acá. Es un Hard Rage Café. Algo así. Tiene después muchos muñequitos, ¿viste? Muchas cositas así. Qué lindo. Sí. Memorabilis. Era 29, ¿no? Claro. Sí. Bueno, es un pibe. Es un pibe, la verdad es que para nosotros es un pibe. Sí. Es un pibe y qué candidato, ¿no? Ellas mueren, se pelean. Tiene novia, Martín, ahora. Ah, no sabía. Sí, hace está. Rato. ¿Hace mucho? 2 meses más o menos, Martín. ¿2 meses? No, 6 meses. 6 meses. 6 meses. Ya se deben decir te amo y todo. Sí, para mí que sí. Bueno, algunas parejas todavía no se lo. ¿Y quién dijo primero te amo, Martín? Yo, dice. Ella. Qué poco caballero. Ah, es un galán. Pero el otro día Martín dijo, bueno, mi amor, voy para allá, algo así, como que ya. Ay, mi amor. Cayetano y Silvina no se dijeron te amo. No se dijeron te amo. Pero esa novela que seguimos todos. Pero sienten amor. Sí, lo sienten. Iba a ir a eso, justamente. Martín no cambió tanto como Cayetano, pero algunas cosas cambió. Claro, es lógico. No se depila más el pecho. No se depila más el pecho. No usa más esos buzos. Pero por pedido de ella. Fluo. Pero usa esas camisolas. Todo parece indicar que sí, Matías Fernando. Le dijo. En el nosocomio, esas camisetas que usa. Sí, sí. La ropa. Más lamens que lo que era. Loco de atar. A mí me cae muy bien la novia de Martín. también. Y parece muy madura en el trato. Ajá. Lo que me lleva a preguntarme qué hace con este chico, pero bueno, se complementa. Es una acompañante terapéutica. También, tal vez. Y nos engañó a todos. Sí, sí. Pero bueno. Vamos a hablar de otro, ¿no? Ahí. Sí. Sin micrófono. Algún día se dará vuelta esto. Y estaremos nosotros ahí, ellos hablarán de nosotros y dirán. Uh-huh. Y no sé, Natalia, que ve Matías, por ejemplo. Sí, obvio. Es inminente que suceda. Esa pregunta. Sí. No seas así, Matu. Qué bien. Muchachos, yo me tengo que retirar, pero me gustaría dejarlo con Diego Mariano. ¿Dónde vas? Me voy a un compromiso que asumí previamente. Laboral, familiar. Laboral. Laboral. Laboral. Me aguardan. Y así allí. ¿Tenés la reunión con Susana ahora? Zona Norte. Solo tenés que ser mujer para que te guste. Exactamente. ¿Por qué así? ¡Susana! ¿Pero es verdad que vas a hacer el programa con Susana Jiménez o es una locura que tiraron? Es una locura. ¿Serías la abuela? ¿Serías el personaje? No estoy capacitado para hacer los personajes, menos los de Gazalla. Son buenos. ¿Maestruli? ¿Se ve como Maestruli? El Quincho podría ser. No, como Susana. Yo lo veo como Susana, Matías. Jefe de Susana. Jefe de Susana. Como para darle órdenes a los Susanos y hacer llorar un Susano por semana. ¡Qué lindo! ¡Idiota, mediocre! Pero si te invita, ¿fuiste al programa de Susana alguna vez? Sí. ¿Y en qué momento? Uy, fui varias veces. ¿Sí? Una vez cuando recién empezaba, no me acuerdo en qué contexto, pero... El 7, no, sí, promesas de la tele, tal vez. Ponele, jóvenes, de la tele, jóvenes, y no sé qué. Claro. Sí. ¿Otra? Ahí fui alguna vez a jugar a uno que donabas el premio, no sé, hoy ni contó que había ido. Malísimo. Ubicar, no, pero era algo de conocimiento, no, preguntas y respuestas, no me acuerdo. Sí. Y ahí fui... El millón. No me acuerdo, era algo que se grababa y yo grabé. Me invitaron 10.000 veces para el diálogo con Mímica. No, zafaste. Prefiero que me corten un brazo. Bueno, en el día de ir a jugar diálogo con Mímica. Y fui al living con mi mujer una vez. Ah, muy bien. Mucho Anamá te va. Anamá, te iba a decir Anamá. Mirá. Te iba a decir Anamá. ¿A que van a jugar. La piquio, la piquio. A jugar, a jugar ahí esos de pared. Uh-huh. Hay que cantar un poquito. ¿Y por qué deciste? Marcelo de Vélez. Marcelo de Vélez. Sí, Iripino que va. Sí. Pero Iripino va a Sabatini. De la familia. Ah, Oba Sabatini. El Oba te va. Alguna Zaira. Ajá, alguna va también. Linda. Un Seba Estebanés. Sí. Bueno, lo que si estás laburando ahí, tenés que ir. Guido Zuller con Tomasito Van. Sí. Jacobo. Sí, Matías Ale. No. Volvemos a Peña. Ahí Peña dijo que era un puto sufrido lo de Susana. Claro. Uh-huh. No jugando, ¿no? Fue en el living a solas. A solas. A mí me gustaba el sketch de Susana. Muy bueno. Muy buena. La de Emilio Dizzi. Con Emilio, sí. Con Emilio gran comediante, cuando Susana, gran mucama. Comediante. Sí, muy gran comediante. Yo era mucama con Corte Carré. Sí, gran comediante. Cuando estaba, vivía en un barrio postergado también. Uh-huh. Otro, en otra tanda. Sí. La palabra postergado nos dejó helados. Bueno, la utilizó bien. En un barrio. Yo fui dos veces a lo de Susana. En situaciones rarísimas. ¿Fuiste uno grupo de cómicos que te dijo mal el nombre? No. Eso, con cómicos no pude ir porque yo estaba en el 13 y no podía ir. Con un grupo de humoristas. No, ganamos lo del Martín Fierro. Martín Fierro. Todos en un sillón, yo en una banqueta. Y Macaya dijo en el corte, no, que el pibe se siente con nosotros. No podía estar solo. Y cuando llega mi turno y va saludando a todos... Susana me dice, ay, ganaste revelación, Pablo. Y no la corregí, le dije, sí, gané revelación. Sí, Susana, sí. Qué bárbaro. Y después fui cuando censuraron TVR. A Ponta Cuarto, era de esas. Fuimos el Chavo, Gaby y yo, a hablar con Susana de eso. ¿Y el Chavo? No. Roberto, el Chavo formaba parte de la productora. No, el Chavo fue... Perdón. El Chavo estaba en Indomables. ¿Ah? Bueno, yo todavía no estaba en TVR. Claro. Y fuimos los tres a hablar de eso, de la censura. Rarísimo, ¿no? ¿Cómo es? Susana, porque vos tenés la sensación de que está en una nube de pedo, que no entiende nada de la vida. Sí. Y es verdad. No, ahí Susana ese día me dijo, ay, no me vas a correr más en los estrenos ahora. Ah, porque hacías notas en esa época, claro. Pero a mí me gustaba mucho Susana. Pablo, te dijo después. Javier. Yo fui el primer año de Metro y Medio. Ajá. Ah, ¿fuiste? Claro, me acuerdo. Y tuve el honor de que me diga qué flaquita. Lo que después fue un gag, ¿no? Uh-huh. Para imitarla. Claro. Y me dijo, qué flaquita. Todo tu entorno, lo que ella mete un bocadillo, ¿no? Para vos que resulta inolvidable. Sí, me fue a comprar unos zapatos, me acuerdo, para ir a lo de Susana, uh-huh. Que después me hacían doler. Se los ¿dijiste cuando fui a comprar? No, es que tengo que ir de Susana. de Susana. No, claro. Pero después una amiga me dijo... ¿Cómo huele Susana? Esa fue muy la buena pregunta que me hizo. ¿Cómo huele? Sabemos, pero ¿a qué huele? ¿A la nariz? ¿A qué huele Susana? Sí. Y huele a muy limpio y rico, dije yo, no para sé, mí, como que... siendo un... te había dicho, a jazmín. A jazmín. Tiene una perla. Bueno, cierto, porque murió. Sí. Perdón. Se murió. Qué malo. Se le intercambiaron y medio que no se... avivó. ¿Le cambiaron y pusieron otro Yorkie? Sí, dicen que es otro jazmín. Sí, como le hicieron a Arnold con el pez Abraham. ¿Te acordás? Me habían cambiado el pelo. Sí. No se dio cuenta. Uh-huh. Se dio cuenta, Arnold. Sí que se dio cuenta. No era ningún boludo. Esas mujeres que se operan el busto. No, esta cabita te va a hacer yo. Me cambiaron el pelo. Amarilla. Saco amarilla. Con esta amarilla me retiro porque sumo dos amarillas. No, vamos, bueno, vamos. Vas, sumo, chico. Justo, mirá. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Los que quieran despedirse, por favor, que lo hagan en el instante. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Sí. Opa. Metro 951. Sonidos propios. Metro 95.1. Sonido urbano. Metro y medio de la sintonía de la semana. Estamos para arrancar un nuevo Metro y Medio. Cuando parece imposible, cuando parece increíble, acá estamos en este jueves 9 de mayo de 2013. Jueves, sí, de la semana. Tampoco vamos a trabajar. Me encanta venir los jueves porque está la discoteca de Sebas. Ay, qué lindo. El jueves que viene cumple Araduc. El jueves que viene, sí. ¿Ansioso no? ¿Por qué ya estás pensando el jueves que viene? Porque me gusta hacer cuentas, viste. Bien. Que sé los números y las fechas. Sí. El jueves que viene cumple Araduc y Gabriela Sabatini. Me acuerdo. Bien. Que cumple el 16 de mayo. ¿Qué cae el 13 que cumple mi amiga Joey? El 13 lunes. Bien. El 13 lunes, sí. Te quería preguntar cómo venía. Y el otro jueves cumplo yo. Bien. Y así puedo seguir contándote todo. ¿Qué querés que te regalemos? ¿Por qué en plural? Para que me digas vos esto, Ara, tal cosa. Ajá. ¿Qué estás necesitando? Así vamos sabiendo. Algo para la vida cotidiana, algo para el auto. Quiero que me des un abrazo. Bueno. Un abrazo, pero en realidad quiero que vengas ese día y que lo sientas el abrazo. Pero sí. Te voy a abrazar seguro, estás pidiendo algo va a suceder solo. Si yo siento que es de compromiso el abrazo, porque eso se siente. Me lo devolvés. Te lo voy a devolver. Te voy a decir, razón. Paremos con eso. Me tengo que esmerar en un buen abrazo. No, si vos lo sentís. Si no, vení y decime, la verdad, hoy no siento el abrazo. Tenés razón. Y no me regalarás nada como tantos años, no pasa nada. Sí, no pasa nada. No pasa nada. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bien. Bueno, tenemos la discoteca de Sebas. Tenemos la disco de Sebas. Sí, contamos para algún desprevenido. Los jueves arrancamos con mi discoteca. Que es, yo voy a mi discoteca personal, busco tres canciones y digo, hoy quiero abrir con esto. Sí. Y lo hacemos. A veces tenemos discoteca esporádica. Espontánea, que puede ser cualquier día. ¿Tiene algún criterio? ¿Tienen que ir de la mano como un DJ que mezclaba? No. Pero la de los jueves es la fija, la que está siempre. No, digo los artistas, tienen que ser amigos entre ellos. Un poco sí. Hoy es un poco conceptual, un poquito, tampoco tanto. Cierto maridaje. Sí, cierto. Hoy dije, tengo ganas de escuchar canciones de rock. Sí. Que no es rock and roll furioso, sino son canciones. Canciones. Que es tal vez uno de mis géneros favoritos. Sí. La canción. Esas, no quiero citar a nadie para no... Julia Senko. Para no ir develando. Ah, ok. Pero es canción, guitarra, una linda canción. Uh-huh. Se pudre en un momento, tal vez. Sí. Eso me gusta, la canción rock. Que conmueve, más que es perfecta. Claro, más desde ahí. Que es simple para tocar. Uh-huh. Y es cantable. Cantable. Es un poco jinglera también. Sí, ideal para volver en el tránsito en vez de putear. Ajá. Tararear. Por ejemplo. La primera canción del día de hoy es de una banda. Sí. Vi un solo recital en el exterior, me parece. O tal vez vi otro, pero no me acuerdo. El primero fue cuando me tocó ver esta banda. En ese momento viajé a Estados Unidos me fijé como en los calendarios y dije, uy, coincido con esta banda. Rulos y Democracia, no, pelados. Digamos. Recién me había cortado el pelo. ¿Pelado y menemismo? No, estaba cubierto, pero ya sin rulos. Ah, ok. Todos me decían, cortate el pelo, no te van a dejar entrar así. No. Con esos rulos. Tenía la bocha como aislada. Claro, era un desastre. Islotes. Era un desastre. Rapate. Pobre. Rapate. Sí, hay fotos de esa época. No creo que tuvieras ánimo para. Sí, hay una en la época de La Roca con Pablo. Como manchones. Sí, sí, Pablo y el Pollo. Tampoco era tanto, ¿eh? Claro. Pero se veía venir. Se veía venir. Bien. Y me di cuenta que coincidía con esta banda que tocaba en una universidad. Yo dije, vamos a ver cómo es esto. Sí. Y era en un campus. Sí. Universidad de película, ¿viste? Claro. No sabés si van calzados. No, pasó nada. Hasta ahí fui inocentemente. Hermoso el lugar. Y el estadio cubierto que tenían era una cosa así impresionante, diría Artusi. Sí. Para 5.000, 6.000 personas, ponele. Mira, y vos eras uno de ellos. Yo era uno de esos, orgulloso. Sí. Con el tiempo me enteré que Nacho Guano estaba ese día ahí. Mirá, también con los mismos manchones, quizá. Seguramente, pero no nos cruzamos con Nacho ese día. Tocaba esta banda, furor en ese momento, pero furor, ¿eh? Sí. Pleno auge de la banda, el estadio estaba repleto. Había sacado los tickets... ¿De qué manera? Ajá, mi acompañante había sacado. Ah, mira. Sí, una amiga. Una amiga. Y fuimos a ver el show. Sí. Y primero tocaba una banda soporte que no me puedo acordar qué banda era. No me puedo acordar, pero la banda... ¿Era famosilla? Sí, pero no resultó muy buen show. Pero a diferencia que en Argentina lo aseguramos tirado ketchup. Sí. Acá no, era la indiferencia total. Nadie los aceptó, todos estaban en la suya. Sí. Y ellos tocando. Y después llegó la banda. Llegó la banda principal. Sí. El show fue, para lo que somos nosotros, bastante frío, poca comunicación con el público, pero la gente cantaba las canciones como loca. ¿Entre ellos todo bien? No, entre ellos no se hablaron. Ellos eran estatuas tocando, con sus peinados, el cantante con el micrófono nada más. Las dos manos en el micrófono. Como tiene que ser para tener onda. Y sí. Y la verdad, yo quedé muy contento. Claro. Había visto un recital, me parece que fue cerca de la ciudad de Chicago. Hice todo un viaje para llegar hasta ahí. Espectacular. Qué lindo. Entonces, si hablábamos de canciones de rock, para mí teníamos que abrir con la que vamos a abrir en este jueves 9 de mayo de 2013. Bienvenidos a Metro y Medio, bienvenidos a la discoteca de Sebas. Esta es la discoteca de Sebas. Learn. Said I wouldn't. Maxi Gallagher. Sí. En realidad por Twitter, en arroba Metro Medio, explota la audiencia de Metro y Medio. Disfrutan de Stand By Me, Oasis, para abrir la discoteca de Sebas del día de hoy. Pero Maxi Gallagher, mirá el nombre que se pone, tiene el logo de Oasis en su... ¿cómo se llama? La ventanita de Twitter, me olvidé. Fotito. No, bueno, la fotito. Dice... genial la discoteca, igual lo pasaste el mejor tema de Oasis, sí el más comercial, pero qué importa. ¿Se sigue hablando todavía? ¿Sí? ¿Se le sigue diciendo algunos temas comerciales y a otros no? A los que la rompieron, a los hits. Eso se le sigue diciendo comerciales. Claro. Bueno, hablamos de Oasis, los vi allá y creo que acá también los vi. Y en ese momento eran como la banda del mundo. Sí. La banda del mundo. Decían que a Messi le gustaba, ¿no? Algo así, Messi lo desmintió. Se decía eso también. Ellos son muy futboleros, los hermanos Gallagher. La Rolling Stone en el año 2004 la colocó en el puesto número 8. Mirá. Entre las 50 bandas más grandes de la historia del rock. Igual no sé qué importancia tiene eso. En el momento lo habrá tenido. Se pelearon mucho entre sí los hermanos Gallagher y tuvieron rivalidad con Blair. No Tony Blair, sino la banda Blair. Con Robbie Williams también. Mirá. Se han peleado alguna vez. Son como los Pimpinela, pero mal. Porque claro, se pelearon. Sórdidos, polémicos. Cero buena onda. Cero buena onda, nada de buena onda. Facheros, ¿no o no? Sí. Me parece, hoy serían hipster. Serían hipster. Me parece que es algo así como... es un, son un poco la caricatura de un rockero, ¿no? Claro, un reventado muy cuidado. Sí. Que es lo menos rockero del rockero. Claro, cuidado. Claro, claro. Deliberadamente reventado, claro. ¿No? Bien luqueados, claro. Anteojitos. Reventado con receta. Reventado con receta. Y a la vez algo natural también de ellos. Seguro. Una mezcla. Oasis con Stand By Me abre la discoteca de Sebas del día de hoy. Y si hablamos de reventado, bueno, esta semana la discoteca la armo con mi asesor Leandro Aspis. Sí. Le propuse estas bandas. Tu mano derecha, no, tu mano izquierda, porque es tu hábil, la izquierda. Claro, yo escribo con la zurda. Y cuando empezamos a escuchar a esta banda y a este cantante, dijimos, qué artista de la puta madre. Sí. Cómo nos conmueve, cómo nos gusta. Sí. También todo siempre está estigmatizado, siempre. Una vez que algo que logra cierta popularidad o cierta masividad, pierde naturalidad, sobre todo de parte del público. Entonces se dice, tal es un genio y todos van, tal es un genio. Sí. O tal es un estúpido, todos tal es un... Ojo que no es un gil, que también hay un montón también, de nombres que todos podemos también pensar. Se dice eso. Cuando pasa eso, cuando se masifica una opinión, lo que me gusta hacer a mí es, vamos a la obra de este artista. Sí. Y empezamos a escuchar las canciones de este muchacho. Muchas que quedaron afuera, pero que nos reímos y nos divertimos. Te reís, las disfrutás, y algunas son emotivas. Sí. Y algunas son emotivas. Y si hablamos de canciones de rock, venimos, salimos de Inglaterra y venimos para la República Argentina. Venimos a la ciudad autónoma de Buenos Aires, pero vamos tal vez al barrio más pobre de la ciudad de Buenos Aires. Al barrio más postergado, al barrio más olvidado. Al barrio, uno de los barrios más al sur de la ciudad de Buenos Aires. Y nos encontramos con un gran hacedor de canciones. Esta es la discoteca de Sebas. Es la segunda canción del día de hoy. Nunca quise tanto a nadie como vos. Por eso se empiezo a dudar. Si seremos hermanos que nos separaron. Y nosotros sin sabernos nos volvimos a juntar. Somos indios latinos con guitarra eléctrica y comunicados a través de internet. Para odiar hay que querer, para destruir hay que hacer. Y estoy orgulloso de quererte romper. Tenemos en común, hace tiempo ya marchaste de acá. Te cansaste de mí, yo me cansé de vos. Pero cuando nos miramos sabemos que no es verdad. Porque tanto te quise y tanto te quiero. Siempre una marca tuya llevará mi corazón. Disculpa si te parece raro, pero comparto la opinión que escuché en una canción. Quieres dejarla volar. Nunca fui tu patrón, no quisiera cambiarte. de Sebas. Escuchando Metro y Medio, esta es la discoteca de Sebas, como todos los jueves de tu vida. Intoxicado, el metro y el Metro y Medio nunca quise. Estoy orgulloso de quererte romper la cabeza contra la pared, canta Piti. Sale mucha guitarra aérea y batería aérea con esta canción. ¿Qué sería? Ah, hacer el... El guitar. Hacer el sketch, hacer la mímica de la guitarra. Intoxicado, Piti Álvarez. Explota, arroba Metro Medio. Ahí recibimos, por ejemplo, sugerencias también para la discoteca de Sebas. Siempre está el que no está de acuerdo, quiere otra cosa también. O que dice, ¿por qué pusiste esta? Y no pusiste lo otro. Bueno, mi hermana usó este tema para mi vela en sus 15. Lloré como un gil y ahora estoy con ojos vidriados. Porque en esta época pasa algo raro, Julieta. Vos querés escuchar una canción. Sí. La metés en YouTube y la escuchás. Sí. Pero no es lo mismo que te sorprenda. Es otro sabor. Es otra cosa. ¿Por qué siempre tuvo tanto éxito el llamar a la radio y pedir un tema? ¿Ves? Yo voy a decir, búscalo. Búscalo. Pero ponele que antes tenías que comprar el CD o no lo tenías. Sí. Aunque en realidad para mí el tema que pedís lo tenés. Siempre. Lo pedís, lo tenés. Pero más linda es la sorpresa. La sorpresa. Paulita, mi amiga, está volviendo del centro en el tránsito atascada y dice, disfrutando este momento. Bien. De Oasis a Intoxicado sin escala, nos dicen por acá. Uh-huh. Porque estamos con el tema de... Canciones en el rock, cancioncitas con la guitarra, canciones lindas para cantar. Y ahora nos quedamos en la República Argentina, Jirafa. Sí, quedémonos. Y nos quedamos en la ciudad de Buenos Aires, pero nos vamos a otra banda que ya no existe, lamentablemente, pero existió y para mí hizo grandes canciones también, grandísimas canciones. También un poco loco su cantante. Bastante, tal vez. Bastante. Tocate un vals. Pero nos vamos de Lugano y nos vamos para la zona de Belgrano, de Núñez, me parece que es por ahí. Sí. Y hubo esta banda, empezaba haciendo covers de Los Ratones Paranoicos, de Charly García. Llegaron a ser soporte de Los Ratones en el año 2007. Claras influencias de Britpop, dice su currícula. Britpop. Clásico sonido del rock de los 70. Y él es un rocker, pero con todas las letras. Pintón. Talentoso, buen cantante, buen letrista. Sí, después haber ido a la escuela de Dárgelos, ponele. Si daba un taller Dárgelos. Para mí no sé si van al mismo colegio. No, pero no se ponen como imagínatelos en el Luquete. Pero este me parece más rockero todavía. Más estrella rock, para mí. Más rockstar. Me parece fachero. Sí. ¿Te usa la palabra fachero todavía? No. Poco. Bien. Y acá hay un dato que yo no lo conocía, que él había integrado Juana la Loca también. Mira, sí, claro. Yo no sabía que había estado Juana la Loca. Y elegimos a ellos para que hagan la tercera canción de la discoteca de Sebas del día de hoy. Esta es la discoteca de Sebas. Te quiero dar amor, te quiero dar calor, te quiero dar mi honor. Pero no puedo porque viste lo que hiciste cuando rompiste este lugar. De las personas que hay estaba no hay ninguna que se olvide jamás de vos. Lo que te tengo para dar porque ya lo viste. la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Señoras y señores, escuchamos a Turf en la discoteca de Sebas de Metro y Medio. No se llama Amor, es esta canción. Para saber lo que es amar, hay que perder la libertad. Y para mí, eso no se llama amor. Para saber lo que es amar, hay que perder la libertad. Y para mí, eso no se llama amor. No se llama amor. No se llama amor. Pasó Oasis, pasó Intoxicados y pasó Turf en la discoteca de Sebas de este jueves 9 de mayo de 2013. Canciones de rock queríamos, sí. Canciones de rock tuvimos. ¿Y ahora una semana? Y tal vez aparece en la espontánea, puede ser mañana, puede ser espontánea. El lunes, puede ser el martes, el miércoles. Bueno. Puede aparecer el jueves dos veces. Abrimos con la discoteca, después ponemos de nuevo la discoteca. Cae el sol de la tarde sobre la vereda y yo solo quiero subir el volumen más y más. Entre autos y ruidos hasta tus oídos desprevenidos. Te dice uno, uno, uno. No, no vas a ahogarte en un vaso de estrés. Llega la radio y rescate otra vez. Porque son las 6 y monedas y empieza Metro y Medio. ¿Cómo no amarlo si estoy sonriendo de solo escucharlo? Metro y Medio. Quiero cantar aquí, que lo que siento por Metro y Medio suena así. 6 de la tarde, 42 minutos en la República Argentina, 28 la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires. Mi amiga, es una canción, se llama Julieta Luciana Pink. El programa de hoy está dedicado al que hoy no se subió un pony para sacarse una foto. Mi nombre es Sebastián Marcelo Weinreich, gracias por dedicarme a este programa. Hasta las 9, Metro y Medio, por aquí por Metro. Buenas tardes, buenas noches, bienvenido. Cuando cante, estaré escuchando Metro y Medio. Y antes, estaré esperando Metro y Medio. Lo siento en mi dial y me hace feliz. Lo voy a escuchar. Hola Sebastián, soy Julia Senko. Gracias por la música que estás pasando, te quiero. Metro. Sonido urbano. Actitud. Metro951.com arroba metro-951 Metro951 Sonido urbano. Cierre de sistema. Guardando datos. Espacio publicitario. Basta, basta, basta de todo. Basta de todo. Pablo Lunati. Me encantaría saber por qué me suspenden el quit. A ver, no tengo 7 propiedades, tengo una que está hipotecada. Estoy investigado por evasión fiscal simple. Ajá. No habla de lavado de dinero, no habla de 3 millones de pesos. Los medios reproducen lavado de dinero, 3 millones de pesos, claro, bueno. 7 propiedades. Vayan a la causa. ¿Cuál es la mentira que más te dolió de todas las que leíste? 2. La del lavado de dinero y la que la AFA no me iba a renovar el contrato por problemas físicos y psíquicos. Estoy listo para dirigir el fin de semana y estoy listo para quedarme hasta los 48 años. No me voy, así no me voy. Basta de todo. Matías Martín, Cabito, Diego Ripoll. Lunes a viernes, de 14 a 18. Basta, basta, basta, basta, basta de todo. Metro 95.1. Sonido urbano. Qué raro. ¿Dónde estarán mis anteojos? ¿Dónde estabas? Voy a sacar la basura, Paul. ¿No viste mis anteojos? No. Alguien tiene gafas muy feas. Cámbialas. Tienes que ver las nuevas gafas Infinite para la receta. Están hechas a mano. Encuéntralas en Infinite Store y en las ópticas con onda de todo el país. Ya salió un nuevo número de la edición oficial de tu historia favorita de Disney Channel. Las protagonistas de Violeta nos muestran un guardarropas a puro jean. Y Alba Rico Navarro nos cuenta cómo es interpretar a Nati. De regalo, un libro test para descubrir cuánto te conoces a vos misma. La revista de Violeta ya está en todos los kioscos. LED HD. Alquiler de pisos y pantallas de LED para eventos. La mejor calidad de imagen con todo el brillo y la magia del LED. Entra en

te escuchamos atentamente. Y hoy en preproducción charlábamos y decíamos, cumpleaños Adrián Paenza. Llamémoslo. Llamémoslo primero. Y después decíamos, ¿contará, por ejemplo, cuántas horas vivió? ¿Contará cuántas veces fue al baño? ¿Cuántas horas durmió? ¿Cuántas horas trabajó? ¿Hacés esas cuentas, Adrián, o no? No, lo que hago es, les voy a proponer lo siguiente. Hoy cumplo, es la última vez que voy a cumplir una potencia de 2. Es decir, yo cumplo 64 años. Sí. Lo cual, las potencias de 2 son 2 a la 0, que es 1, después 2, después 4, 8, 16, 32 y 64. La próxima, ya creo que no voy a vivir a los 128, no creo que llegue. Nunca digas nunca, Adrián, no se sabe. Es verdad, es verdad. Pero entonces da la sensación de que va a ser la última potencia de 2. No creo que. Y en números binarios sería. Cumpliría hoy 1 millón. Uh-huh. Así que claro. Tampoco creo que la gente no se mide así, ¿no es cierto? No, bueno. Entonces ya te contesto, no conté la cantidad, pero la cantidad de días no debería ser muy complicada, porque todo lo que podemos hacer es multiplicar 64 por 365 y te da la cantidad de días que viví. Más hay que sumarle los bisiestos, ¿no? Los bisiestos, yo sabía que me iban a decir eso. Claro, pues, claro. Está muy bien, sí, hay que sumarle los bisiestos. Siempre pero se uno puede hacer una estimación, más o menos, ¿no? Uh-huh. Sí, ¿y cómo te llevas con los cumpleaños, Adrián? Con los propios, ¿eh? Yo me llevo bien, estoy contento, que se llamé a toda la gente de mi familia, yo y a mis amigos, para que nadie tenga que estar ocupándose de encontrarme. Los llamo, los escucho y les agradezco porque ellos hacen mi vida mejor. Uh-huh. Así que yo soy un tipo muy afortunado y naturalmente no estoy solo. Vivo la vida rodeado de un montón de gente y cada uno de ellos obra para que yo sea, para que esté mejor, para que esté contento. Así que eso es lo que hago en cada momento, ya que el calendario indica de que tengo que celebrar, entonces celebro agradeciéndoles a ellos, a los que forman parte de mi vida. Muy bien. ¿Estás en Estados Unidos ahora? Estoy en Estados Unidos ahora, estoy en Washington. Uh-huh. ¿Y qué estás haciendo específicamente? Acabo de llegar, por ahora no estoy haciendo nada. Voy a ir con un grupo de amigos que me están invitando. Voy a ir primero a la Universidad de Georgetown y después iremos a cenar. Así que estoy muy bien, estoy haciendo lo que querría hacer. Así que yo soy un tipo muy privilegiado, Sebastián. O sea, si la gente pudiera vivir más o menos como vivo yo, estaría muy bien. Así que en ese sentido no tengo nada para objetar. Hago lo que me gusta, tengo mucho trabajo, así que estoy muy bien. Recién decías... Por decirlo. ¿Cómo? ¿Cómo? Que hasta me da un poco de pudor decirlo, pero es la verdad. Yo tengo mucha gratitud para todo lo que me pasa, o sea, tengo mucha suerte, qué sé yo, digámoslo de esa manera. ¿Y eras optimista, no sé, cuando eras adolescente o cuando tenías 30 y pico? Posiblemente no, digamos, pero tampoco sabía yo lo que estaba desarrollando. Cada uno va, como diría la canción, ¿no? Uno va haciendo camino al andar, y después lo que pasa es que cuando llega a una cierta edad como la que tengo yo, empezás a mirar para atrás, y yo hice muchas cosas. Cuando vos querías describirme recién, yo tampoco sé muy bien qué es lo que soy. O sea, soy un montón de cosas. Soy un tipo como cada persona que tiene un montón de curiosidades, intereses. Todos nacemos con alguna habilidad. Todos los niños nacen con alguna habilidad. Lo que pasa es que no todos los niños tienen la oportunidad de descubrirlo, porque los padres no necesariamente tienen los medios económicos como para ofrecerle un menú de posibilidades como el que tuve yo. Entonces, desde ese lugar yo fui una persona muy afortunada. Nací en la casa de mis viejos, donde ellos no eran profesionales, eran los dos inmigrantes, entre italiano mi padre y polaca mi madre, y cada uno de ellos trató de nos entregaron a mi hermana y a mí las posibilidades de descubrir qué es lo que nos interesaba hacer. Mientras buscabas en tu vida qué hacer, ¿qué otras cosas probaste? Probé un montón de cosas. Aparte, yo creo que soy todas las cosas al mismo tiempo. Toqué, qué sé yo, tocaba música clásica y toqué desde muy jovencito, toqué, qué sé yo, en la radio cuando tenía, en Radio Provincia cuando tenía 11 años, pero también toqué en una banda de rock durante muchos años. Mirá vos. Así que hice otras cosas. Intenté jugar al fútbol y evidentemente no me alcanzaban las condiciones, y entonces seguramente probé desde los 16 años, empecé a trabajar con Muñoz en la Oral Deportiva, cuando Muñoz era, qué sé yo, digamos, era virtualmente, había muy pocas emisoras, las que transmitían fútbol, Muñoz y Fioravanti eran, qué sé yo, los dos focos, las dos cabezas que encabezaban todo. Trabajé en televisión desde el año 72, empecé la facultad cuando tenía 14 años, hice muchas cosas. Y ahora ves, uno, en aquel momento parecía todo una locura, qué sé yo, y ahora que yo tengo 64, ¿qué diferencia hay que entré a los 14 o a los 15 o a los 25? No cambia nada. No, seguramente sí. No, tu vida no hubiera sido la misma si hubieras entrado a los 14 o a los 27, por ejemplo, ¿no? No, posiblemente no, pero tampoco sabemos cómo hubiera sido. Claro. O sea, yo en todo caso no tengo nada para digamos, no tengo nada para objetar. Lo viví, por eso hice muchas cosas, pero hago muchas cosas hasta el día de hoy. Uh-huh. Las sigo haciendo. ¿Y el periodismo deportivo, Adrián, ya no te interesa? Bueno, también fue una etapa. No Ajá. sé, no, me cuesta un poco de trabajo decir periodista deportivo. Yo creo que son periodistas dedicados al deporte, lo cual, Bien. Porque yo hacía otro tipo de periodismo independientemente del deportivo o del dedicado al deporte, lo que pasa es que se notaba menos. Pero, qué sé yo tengo cosas escritas en Clarín, por ejemplo, en el año 1988, que me pidió Carlitos Uranoque que escribiera una nota en defensa de las matemáticas, puso él, y empezaba la nota matemática, ¿estás ahí? Y esto fue en febrero del año 88, qué sé yo, y yo escribí ahí algunas de las cosas que después terminé escribiendo en los libros, y en aquel momento no me llamó Ulanovsky al día siguiente para decir, che, mira, acá están reventando los teléfonos, queremos más notas de este tipo. Claro. O sea que hubo muchos cambios en la sociedad también, no solamente en nosotros, afortunadamente, ¿no? Claro, recién decías, probaste como banda de rock, te probaste como jugador de fútbol, no funcionó. ¿En qué equipo te probaste? En Platense. En Platense, y no pasó nada. Uh-huh. Sí, aparte llegué a jugar en Platense. ¿Ah, sí? No, quiero decir, no terminé siendo profesional. O sea, me daba como para jugar hasta un determinado nivel. Mirá, ¿y de qué jugabas, Adrián? Y mira, es interesante esa pregunta. Jugaba de número 5 y de número 9. Qué raro. Qué raro, ¿no? Sí, cuando jugaba con las personas, los chicos de mi edad, jugaba de número 9. Y cuando jugaba con los mayores, jugaba de número 5. Uh-huh. O sea, porque no era tan robusto, supongo, claro. Qué sé yo, no sé. Bien, entonces como futbolista y como músico, digamos, no, parece que eras bueno, pero no te alcanzó para dedicarte a eso. Y en algún momento dijiste, me parece que como periodista o como matemático tampoco va a ir, dijiste... No, yo creo que como matemático al día de hoy, yo siempre supe que... Soy un matemático mediocre, por definición de lo que hace un matemático, que es, digamos, resolver problemas que no resolvió ninguna otra persona. A mí me alcanzó hasta un determinado punto para obtener mi título de doctor, escribir mi tesis y publicar algún otro trabajo, pero hay gente que realmente es notable porque ve cosas que otras personas no ven, tienen ciertas facilidades y yo no las tengo. Ahora, pero no por eso, no, digamos, en realidad en la vida da la sensación como que las personas estamos todo el tiempo buscando a los número uno, quién es el que corre más rápido, el que salta más alto, el que llega primero, pero esos son muy poquitos, y todo el resto de la sociedad, ¿qué hacemos? O sea, somos todos, y encima hay una frase que dice, lo que natura non da, Salamanca non presta, lo cual quiere decir que si vos no naciste con ciertas condiciones, por más que vayas a la universidad, no las vas a conseguir. Y eso, digamos, es realmente espantoso, qué sé yo. La vida la formamos, en realidad, casi todos los demás. O sea, hay muy poquitos, qué sé yo, cada uno de nosotros va poniendo un granito de arena. Y de pronto, qué sé yo, viene por ahí Einstein y pone 20 ladrillos él solo. Pero es una persona, entonces, o está, qué sé yo, von Neumann, o está Freud, o digamos, personas de esas características. Pero el mundo no podemos legislar por 20. Adrián, vos sentís... cierto, no sé, como una espina clavada, no haber sido un mejor matemático, ¿cambiarías algo de tu vida por ser un mejor matemático? No. ¿O sentís que ganaste siendo lo que sos? Yo estoy muy bien con lo que soy, digamos, sería una diferente persona. No, pero yo nunca lamenté, digamos, tengo las condiciones que tengo, y yo lo único que puedo garantizar es que soy un tipo que le gusta, a mí me gusta esforzarme por lo que hago, me cuesta trabajo todo lo que hago, ¿no? O sea, aún cuando era niño, siempre lo que tenía muy claro es que tenía que hacer un esfuerzo para lograr lo que lograba. O sea, y eso está bien. Uh-huh. Digamos, o sea, las cosas no son gratis tampoco. Yo lo único que propongo, en todo caso, es que cada uno tenga la alternativa de hacer lo máximo que es capaz de hacer, no quedarse... Una vez me contaba Griwol, hace muchos años, cuando él dirigía a Ferro, y se había terminado un partido en la cancha de River, y Ferro le había ganado a River 1-0, me parece, y cuando estaban subiendo por el túnel, estaba un jugador paraguayo que jugaba en Ferro, que se llamaba Adolfino Cañete. Sí. Y cuando llegó arriba, finalmente al vestuario, se desplomó arriba de una silla, y le dijo, no doy más. Y Timoteo le dijo, me parece muy bien, porque hubiera sido una pena que te quedaras con algo adentro. Claro. Bueno, yo creo que eso también refleja un poco, digamos, una filosofía. Uno no, la idea no es ser el mejor, la idea es tratar de ser el mejor que uno es capaz de ser. Uh-huh. O sea, de no sentir después que hubo algo que podrías haber hecho de más y no lo hiciste. Claro, es muy cruel eso, ¿no? Que solo admiramos a los unos. Y pienso, por ejemplo, en Cristiano Ronaldo, que tal vez es el segundo mejor jugador del mundo. El tercero, él es bastante antipático, pero más allá de eso, como profesional es un crack. Y sin embargo, lo menospreciamos muchas veces. Sí, a lo mejor lo menospreciamos en Sudamérica, a lo mejor en Portugal no. Claro. También depende del contexto, o la gente del Real Madrid no. Es decir, digamos, en todo caso, el mensaje que uno podría tratar de dar es, no, la vida la vivimos, en lugar de juzgarnos buscando a ver quién es el número, yo entiendo que hay una necesidad del ser humano de buscar eso, a ver quién es el que se destaca, porque queremos saber quién es el que corre más rápido, a ver, ¿cómo se llama Usain Bolt? Se llama el que... Sí. Bueno, qué sé yo, o queremos a Michael Jordan, queremos a Messi, a Maradona, yo lo entiendo, porque yo también lo disfruto, no es que yo me pongo en un costado diciendo nada, no, porque no, yo lo valoro también, pero después viene la vida, cuando se termina eso, cuando terminó el partido, cuando terminaste, cuando ya llegó alguien primero, y en el colegio siempre hay alguien que terminó primero, y después, y todos los 24 restantes, ¿qué pasa? ¿Son todos fracasados? Qué sé yo, entonces, es bueno aprender a decir, no sé, mira, no entiendo, explícamelo de nuevo, y uno no es el mismo todos los días, yo tengo cosas escritas por mí dentro de la matemática que las veo y digo, ¿cómo se me ocurrió esto? Ahora no entiendo ni lo que escribí. Y eso está bien también. Claro. Bueno, lo vamos a ir liberando, que se tenía que ir, Adrián. Agradecerte primero esta charla, desearte feliz cumpleaños, decirte también acá que por Twitter la gente celebra tu presencia en el programa, que te admiran, que te leen, que los acompañas en los viajes, y en otros momentos que seguramente cuando escribís el libro no te das una idea. Y por acá me quedo con una pregunta, que hace un oyente te pregunta, ¿a quién admirás vos? Esa es una... Te complicamos el día, Adrián. No me lo complicaron, pero es un... O sea, hay algunas personas que quiero mucho y que valoro mucho por sus cualidades éticas. Te voy a dar los nombres que los he escrito en todos los libros, así que no tengo ningún problema en reproducirlos. No sé si es por orden alfabético, pero están Alberto Kornblit, que es un científico argentino, un biólogo argentino muy, muy importante. El otro es Víctor Hugo Morales. El otro es Horacio Verbitsky y el cuarto es Marcelo Bielsa. Ajá. O sea, esas son cuatro personas de las cuales soy amigo, con lo cual todo naturalmente se transforma en tendencioso, arbitrario. Claro. No, Adrián, háblame algo de tu amistad con Marcelo Bielsa, un personaje enigmático, misterioso. No, y bueno, no digamos nada, justamente si no tengo nada para decir, solamente que lo valoro, lo quiero, a los cuatro de la misma manera. Somos muy amigos con ellos y yo valoro mucho, ellos también me hacen mejor. Uh-huh. O sea, son personas que hacen que yo tenga una, como dijeron, a quien admiraba, no sé si la... A lo mejor la frase no está bien, pero eso es más producto de mis propias deficiencias. A lo mejor debería decir que los admiro. Pero yo no sé si es esa la palabra. O sea, yo lo que siento es que son personas que muestran que uno puede coexistir en la vida cotidiana con un montón de tentaciones, etcétera, y sortearlas sin dejarse seducir. Qué sé yo, el halago siempre es una cosa, y como los premios, toda esa cosa que envilecen mucho a las personas. Uno empieza a sospechar, a lo mejor me lo merezco, a lo mejor soy mejor. Bueno, te estás retorciendo, Adrián, relájate un poco. La gente te quiere, te admira, ¿no? ¿Hiciste mucha terapia? No, estoy vigente, estoy tratando de ser lo más genuino que puedo. No, ya lo sé. No lo tomes de esa forma. Yo te cuento lo que me pasa. Estoy tratando de ser lo más genuino que me sale. O sea, te estaba dando un consejo un poco irrespetuoso, nada más te estaba dando, Adrián. Era no, eso. Está muy bien y no hay ningún problema. Pero no quisiera dejarlo de esa forma, al contrario. Digamos, los mencioné a ellos porque traté de responder la pregunta que me hiciste. Muy bien. Bueno, Adrián, muchas gracias por esta charla. Feliz cumpleaños y un abrazo grande. Igualmente para vos, Sebastián, y a tus compañeros, y sobre todo al joven de la producción, Ezequiel, creo que es el Ezequiel. Nombre, que ha sido, como es siempre, la primera puerta de entrada de cualquiera de los entrevistados. Digamos, el respeto y la forma en la que intentó conseguir la nota también dice un montón de cosas sobre el programa. Así que quiero valorarlo públicamente. Muchas gracias. Un abrazo, Adrián. Cumpleaños. Adrián Paenza aquí en Metro y Medio. Esto no termina acá, ¿no? No. Esto no termina acá. Esta fiesta no termina. No termina. Adelante, Nacho. A continuación dirigirá la palabra Alberto Ezequiel Araduc. Querido Conde, eso de decirle al invitado, si podés nombrarme al aire, es tan bajo ahora, pero tan bajo decir eso. Es decir, che, Julieta, te saco para el programa, te saco en media hora. Sí. Van a hacer una nota a los chicos. Sí. Te pido algo, si no podés, no, pero traté de nombrarme al aire, como que estuve bien. Dale, okay. ¿Puede ser? Sí, para... Dale. ¿Querés cobrar un mango más? Claro, es eso. Entonces vos le pedís a Paenza que te nombre, lo incomodás a él, lo pones en una situación asquerosa. Sí. Habla dos minutos al aire, gracias a Ezequiel, el oyente dice, ¿qué es esto? Sebastián, yo no... No pienses que yo hago lo que vos hacías cuando eras productor de Peña. Tiraba. El ladrón piensa que todos son como de su condición. Y me parece, Sebastián, que... primero, me ofende mucho que me digas ladrón. Mucho me ofende. No, no, yo sos ladrón. Es una comparación. Y no fue novio de Peña, se dieron besos. El ex productor piensa que son todos como que eran... ¿Sabes qué? La tengo. A Denise. A Denise, que trabaja a tu lado. Perdóname, decí el nombre. A Denise. Que la tengo a tu lado, que recién me hizo el gesto. Sí, mueve la cabeza, le pidió a Paenza. Sí. Y en Denise confío, porque a veces está con los jamás Ludovic, así que no me va a mentir. No te va a mentir. Aparte, Jara, yo muchas veces estoy del otro lado del vidrio, te escucho. Hola, acordate, me llamo Ezequiel Laduca, la Duca. No voy a confiar en Pablo. No voy a confiar. Ya hay dos testigos en tu contra. Toda gente de Saavedra es de confianza. Sí. Urquillo. Adrián no se acordó de mi nombre. Dijo él, Ezequiel. Dijo él, Ezequiel, seguro. Sí. ¿Está la cinta, Gonzalito? Sí. Me parece que... Martín Reich se pone de tu lado. Más razones para cuestionar. No, no, con Adrián. Martín, que le dice amigo a cualquiera Paenza, que pasa por la puerta. ¿Y cómo se llama Paenza? ¿Walter? No, pero viste que a los famosos mucha gente cuando los llama por su nombre queda como bastante... Esto que nos estás boludeando. También. Sí. No, quiero decir algo. Sí. Desde el 96... Sigue parado, se va. Que saco a Paenza al aire desde Radio La Roca, por todas las radios, siempre le agradece al productor. Pero eso siempre. Y porque es un respetuoso del trabajo. Siempre, siempre. De verdad, ¿eh? Sí. Yo lo saqué en un programa que conducía Jorge Casal en La Roca. ¿Y te pide plata? Va de infierno. ¿Podés grabar un separador que diga eso? Sí, dale. Hola, soy Sebastián Weinreich, conduzco Metro y Medio, y Adrián Paenza, siempre que da una nota en un programa de radio, agradece al productor y felicita al productor que consiguió esa nota. Y conduzco Metro y Medio, ¿cuántas veces querés que lo diga? Respirar.com te conecta con un sonido metro. Un sonido metro. Casualmente, en Metro y Medio. Al lugar que soñaste, despegar.com. Just this miserable concern of our seats, all your people. Se llama Henrietta, así se llama esta canción de The Fratellis. La escuchamos en Metro y Medio a las 7 de la tarde con 9 minutos. 28 la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires. Arroba Metro Medio es nuestra cuenta de Twitter. Tenemos una contestadora que es el 4010-7272 y un email que es metroymedio@metro951.com. La buena noticia del día, sí, es que Peto Menahem no viene a hacer el curso de anteayuda. ¿En serio? En serio, Peto Menahem hoy no viene. Tal vez lo tengamos por teléfono de un momento a otro. Nadie lo sabe, sí. Nadie lo sabe. Pero sí tendremos la mesa de los jueves. Muy bien. Haremos tutti frutti hoy. Ojalá. ¿Quién lo sabe? Señoras y señores, de Fratellis, presentados por Despegar.com, porque Despegar es el mejor precio para tu viaje. Despegar.com presentó un sonido metro. Casualmente, en Metro y Medio, Despegar.com, el mejor precio para tu viaje. Al lugar que soñaste. Si hay que elegir qué programa escuchar, no es algo que hay que debatir. Metro y medio y ya. Un ideal. Una forma de ser. Metro 95.1. Sonido urbano. Sistema de programación desactivado. Espacio publicitario. Despegar.com anuncia. Su atención, por favor. Esteban Billy McDermott, que es el capitán del seleccionado argentino de cricket, con quien conversamos hace exactamente una semana, todavía él sin tener nombre como equipo. ¿Están emocionados? Fue un acontecimiento para toda la comunidad cricketera, así que estamos con todos. ¿Nos contabas que desde 1806 se juega acá? Sí, ahí está el primer registro durante las invasiones inglesas, así que hace más de 200 años que se juega acá. Suponemos que estamos poniendo la piedra basal de lo que será el deporte del futuro en la República Argentina. Señores, exclusivamente por el voto popular, después de una encuesta nacional que duró una semana, la selección argentina de cricket se llama, gracias a los oyentes de su atención, por favor, Los Grillos. Nicolás Artusi, Junior Auto. Despegar.com anuncia su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Metro 95.1. Sonido urbano. A los argentinos nos encanta encontrarnos siempre en las mismas casas. Y si una de esas casas hablara, ¿sabes las cosas que diría? Lo que más me gusta de este grupo de amigas, además de que vengan siempre, es que no se casan con nadie. Y se siguen así, bueno, me importa. Me llenan de vida ajena y de chimentos. Aprovechan y le sacan el cuero a todo el mundo. Son justas, como que reparten parejo. Un poquito para los exnovios, otro poco para las compañías de laburo. Y bueno, viste, que no están también reciben. Pero siempre con cariño, eso sí. Acá es imposible aburrirse. Lo mejor es que siempre me dejan ordenada. Así que yo contenta, no tengo problemas de que vengan. Siempre son bienvenidas. Los argentinos nos encontramos siempre en los mismos lugares. Quilmes, el sabor del encuentro. Vivamos responsablemente. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Hacete fan de Central de Café en Facebook y participa por desayunos y meriendas en los mejores cafés gourmet de la Argentina. Yo con un clic le di me gusta a un grupo llamado Culpo a las películas de gladiadores por mis altas expectativas en cuanto a los abdominales. Largo, ¿no? Hay una peli que son como 300 tipos con abdominales increíbles, parecen dibujados. Imagínate, tu novia ve eso, te ve a vos. Le dimos clic a tantas cosas, ahora podemos hacer un clic que nos dé más. Entra en movistar.com.ar/comunidad y vota. Si llegamos a los 500.000 votos, le bajamos el precio al nuevo pack de internet más mensajitos ilimitados a cualquier compañía. Movistar, compartida, la vida es más. Más información en movistar.com.ar/comunidad. Fuerza Bruta, apertura 22 de mayo, Sala Villa Villa, Centro Cultural Recoleta. Auspicia Actron, Rápida Acción. Comprá tus entradas por Ticketek o llamando al 5237-7200. 15% de ahorro y 3 cuotas sin interés para clientes del Banco Superviel. Pagando con tarjetas de crédito, Visa y o Mastercard. 20% de ahorro para clientes privilegiados. Invita Citroën. ¡Fuerza Bruta! ¡Nunca estuvieron en el Colón! Vas a entender por qué.

Sacate, dale. Bueno, me lo saco, está bien. Dale. Oh, se sacó el corpiño. Oh. Sí. Bien. Dale. Dale, tomás nota. Sí, decime. Tres de carne. Sí. Tres de jamón y queso. Desatate el pelo. Tres de humita. Tema feng shui, desatate el pelo. Tres de humita. ¿Te lo desataste? Y tres de caprese. ¿Te lo desataste? No, estoy rapada. ¿Querés empanadas? Quiero las empanadas. Desatate el pelo, dale. No tengo pelo, estoy rapada. Dale, me gusta Jaime O'Connor. Dale. Escúchame, Jiménez, te voy a pagar con 100. Y tu si opinión, está, muchacho. Bueno, y si tenés una gaseosa grande, ¿siguen teniendo grande? Si tenemos grande, pregunta. Sí, te la llevo. Bueno, listo. Freire 932, sí. Timbre 2. Timbre, sí. Hay un Bretel. Sí. Jiménez. Sí, un Bretel. Dale. Escuchame, va a ir. Te tengo que cortar que tengo la pava en el horno. ¿Quién más? ¿Vos? Yo iría también, ¿eh? Van a ir dos delivery. Dos van a ir. No, mándame uno. Sí, en cuero van a ir, los vas a reconocer. Perfecto, dale, gracias, tráeme el cambio. El gordo es Pato y el flaquito es Mico. Genial. Pato Mico. Buenísimo. ¿Está bien? Dale. Bien el Feng Shui, ¿eh? Te gustó, ¿no? Muchos clientes, ¿no? ¿Están trayendo con esto? No, todas las empanadas. Dale, en menos de media hora las quiero, ¿eh? Con 23 minutos, saludamos a Nacho Sosa en la operación táctica. Ahí está Leandro Aspi, la señorita Denise, el conde Alberto Ezequiel Araduc. Ay, esta es la familia de Metro y Medio, como casi todos los días de tu vida, hasta las 9 de la noche por aquí por Metro. Entra al mundo orgánico desde tu casa. Jardín Orgánico es la tienda online con envíos a domicilio que ofrece una lista de productos orgánicos certificados. A través de su página web, jardinorgánico.com.ar, puedes encontrar más de 500 productos alimenticios y de cosmética sin moverte de tu hogar. Entra a Jardín Orgánico, haz tu pedido y disfruta del sabor orgánico. Comimos unas mandarinas orgánicas hoy para el escándalo. Sí, para enamorarse, para como enamorarse. Se está enamorando Evangelina, tal vez, que dice, creo que el pibe que está al lado mío en el bondi está escuchando Metro y Medio porque nos reímos al mismo tiempo. Oh. Así que mírense, puede pasar algo ahí, Qué lindo. Puede pasar algo. La gran noticia del día es que no viene Peto Menahem. La mala noticia es que lo tenemos por teléfono. Peto Menahem, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué haces, boludo alegre? Ay, estaba alegre hasta que apareciste y me volví boludo cuando te escuché. Bueno, está bien que te pase, esa es la idea. ¿Y por qué lo sacamos al aire? No, y lo pide el gesto de, del jefe. Tres tiras. Sí. ¿Qué te parece? ¿Cómo estás, Peto? Tres, cuatro tiras. Bien, la verdad que estoy muy satisfecho conmigo porque estoy realmente cansado, agotado, angustiado por no haber ido en el medio de un embotellamiento. Es una vida ideal. ¿Estás manejando? No, estoy estacionado atrás de la Policía Metropolitana en este momento. Ajá. Cuidado. ¿Y por qué no viniste? No vine porque hace... No, vos tenés que decir no fui. No, no vine. ¿Yo como dije? Vos dijiste no vine. Sí, vos fuiste a tu lugar. Estás en tu lugar. Vos tenés que decir no fui. ¿Y cómo tenés que decir? Vos tenés que decir no fui. ¿Y cómo dije? No vine. ¿Y cómo es? No fui. Este chiste lo hacían el Chavo y Kiko hace 35 años. ¿Se cortó? Bueno, oh, gente, ayuda que... Ya está, listo. No, paciencia de Seba. No, no, pero se cortó. No, tenés razón, ¿eh? ¿De qué murió? Que se cortó la conversación. Puede ser una obra de teatro, la paciencia de Seba. Sí. ¿No? Fíjate que te estás pintando las uñas, no te digo nada, me encanta que te pinte las uñas. No, diciendo. Sí, ya sé, pero vos te bancás que yo mire partido de fútbol. ¿Y entonces para qué lo resaltás? Porque te... Pará un poco, ansiosita, pará. Que todos los días, para que veas cómo me fijo, qué detallista estoy, estás arriesgando colores, estás probando experiencias. Estoy probando, por supuesto que estoy probando. ¿Le pregunté qué colores, Juli? A Pablo le pregunté, ¿este o este? Este me dijo. ¿Es un lila? Y ahora estoy pintando. Se llama Horizonte Azul. Horizonte Azul. Le pifié, gorda, ¿eh? Sí, igual no parece azul, parece más celestón. Luego parece. Bueno, está bien. Tenemos mensajes en el 4010-7272. Hola, Seba, Juli, ¿cómo están? Normal. Bueno, mi nombre es Maxi, mis últimos tres del DNI son 370 y bueno, quería entradas para el ópera, si todavía hay, gracias. Fábregas vendió de esos, hizo una millonada de guita. Mirá, igual ahora lo va a poder blanquear, no pasa nada. Más que los tres del documento, necesito los cuatro ceros y un cheque, digamos, cuando soy 778, voy a mí que me importa. Pero ya Gil, pasó el evento. ¿Eh? Ya pasó el evento, tiene sentido que cobres. Claro. No, pero mucha gente es fetichista y quiere la entrada. Ah, tengo una pregunta, si yo te vengo a comprar algo que no existe, y vos lo tenés. Sí. ¿Me lo das? No. Bah. Hola. Hoy es viernes. Ya casi terminamos. No, es viernes. Semana. Queda todo el día. Es viernes. Hola. ¿Qué es eso, Sebastián? Soy Juan Domingo. Gracias por pasar esta música. Por favor, general. General, por favor. ¿Cómo no? Por favor. Hola. Hola, soy Chava. Hoy escuché a mucha gente. A mi vieja, a mi maestra, a mis amigos, pero lo que más escuché es Metro y Medio. No, los quiero. ¿Cómo se llama? Beso, no entendí. ¿Eso? ¿Calentona? Sí. Fuma Turma, me parece. Sí, no entendí bien. Bien, Martín Reich con una polemiquísima remera viene a traernos su crónica deportiva, Martín. Por supuesto, y en esta nueva variante que proponemos, que es un mix deportivo, hay de todo, ¿eh? Hay polémica, hay alegría, hay derrotas. ¿Por dónde empezamos? Polémico. Quiero saber, medio deportivo, medio policial, ¿está libre ya Pablo Migliore? Sí, atrás nuestro está saliendo Pablo Migliore, está por bajar las escaleras, estuvo unos 40 días casi redondos en el penal de Ezeiza, y en este momento se iría... Qué loco, ¿no? Para un arquero estar en un penal. ¿Viste? No, lindo chiste, ¿no? Muy bueno. Sí, buenísimo. Muy bien, Seba. Lo habrán jodido en la cárcel, habrán dicho, estás en un penal, te lo pateo, Migliore. A Migliore lo vi en vivo, es lo más grande que vi en mi vida. ¿Se nos manda mi papá? Sí. De ancho, ¿Más que mi papá? Debe ser alto como tu viejo. ¿Y qué Bonadeo? Más ancho que Gonzalo. ¿De espalda? ¡Puf! Sí. Bueno, he sabido que antes de su época de jugador profesional, era barra. Y iba a la hinchada de Boca, a la parte pesada, si querés, de la 12. Sí. Pablo Migliore, que usa la 21. Sí, la 12 no tiene parte liviana, tampoco, no, que es una parte light. Él iba a la pesada, que he sabido aparte que usa la 22 toda su carrera por el loco. Ah, muy bien. De hecho, había mandado una carta desde el penal de Ezeiza, que se leyó ahí en indirecto. El Panamá Sport con Diego Díaz y demás, firmada 22, Pablo. El primer así. ¿22 es el loco? 22 es el loco. Es el loco, sí. 8 la vez y también la usaba. Bueno, entonces 40 días estuvo por el encubrimiento Maxi Mazzaro, Maximiliano Mazzaro, sí, segundo de la 12 en su momento, y según todos, y él mismo que lo tuvo que reconocer, amigo de Migliore, y le llegaban cosas al celular. Tuvo que cambiar la estrategia. Su abogado anterior no le sirvió en esto, lo dejó y cambió de abogado, y en estos pocos días logró lo que quería, que era la libertad. San Lorenzo igual se puso firme en el tema, trajo a Sebastián Torrico, arquero de Cruz, o sea que igual legalmente Migliore no podría mañana atajar en San Lorenzo. Y además de todo, hablaron con su representante, no se pusieron de acuerdo porque le habían dicho que querían que hasta junio, el año que viene, Migliore si quería cobre, pero que no ataje en el club. ¿Por qué? Y se ve que se quedaron con... por la imagen. No les gustó todo esto. ¿Sí? Es sensible. Y no querían a Milore de nuevo. Fue Matías Lamens, el presidente que se expresó. Así que sí, el segundo. Es raro, ¿no? Estamos hablando de San Lorenzo. Sí, porque no es la asociación Respiremos Mejor, es el fútbol. No solo eso, porque si la justicia determina que tenés que estar libre. No, está bajo fianza, no quiere decir que sea inocente. No, está bien, pero no está detenido. Si la justicia dice, bueno, podés trabajar, ¿por qué tu empresa no te va a dejar trabajar? O el club en este caso. Bueno, no quedaron las cosas bien, evidentemente. San Lorenzo no cierra que él vuelva. En junio sí podría volver, pero tendrían que parar esto. Insisto, deshacerse de lo que hicieron, que Sebastián Torrico, que es un pase recio, porque vino por días a San Lorenzo. Sí. Y que, bueno, hablar de nuevo con Milore, bueno, estos dos meses no los cobró, o mes y pico, pero parece que ya no quieren saber nada, que se iría por ahí al fútbol uruguayo, era una opción, algún grande, Nacional está con el Vasco Arrobarrena, puede ser Peñarol, puede ser otro equipo, hasta en América y Sudamérica tengo entendido que puede jugar. Ya para un club de Europa se le complicaría un poco por todo este tema de legales y demás hoy en día. ¿Puede jugar en Uruguay? ¿Puede salir del país? Y yo imagino que la fiesta... Le dieron como una autorización que pidió aparte su abogado y se la dieron. Se la consideró. Sí. Entonces en Uruguay podría jugar. Bueno, hoy sale, insisto, y lo importante fue el cambio de estrategia este que hizo en la causa. Después queda todo abierto. Tuvo que hablar 5 horas ante el juez Manuel de Campos. Oh. Y ahí parece cinco que dijo horas. Cosas que... ¿Cómo te gustaría hablar 5 horas ahora? No me gusta hablar. Dijo varias cosas que no había dicho en su momento. Metió propiedades suyas como fianza. Ajá. Tuvo que meterse más de lleno. Claro. En todo. Un periodista, un futbolista, cuando declara ante un juez, lo hace igual como diciendo, bueno, yo en esta causa no tengo mucho más que ver, estamos luchando entre todos. Parece que no. Se saca el famoso cassette, se lo tiene que sacar ahí. Sí. Debe estar con otro, ¿no? Que se dice, es boga. Martín, ¿hay fútbol esta noche? ¿Hay algo para ver? Hay un poco de todo. Quería destacar, en Copa Libertadores no jugaron equipos argentinos ayer, pero sí jugó el mejor equipo de la Copa, que es Atlético Mineiro. Ajá. Donde juega Ronaldinho, Ronnie. Sí, claro. Que está jugando en un nivel, es una delicia verlo jugar. Sí. Tiene esa pancita de brasilero que se queda en la playa tomando algo en el bar. Tiene esa pancita leve. Pero el talento. Pero ayer dio cátedra en el 4-1 del Mineiro al San Pablo. 3 goles los hizo un apellido inentendible, que es Jo. J-I-O. Decirle show, decirle jo, como quieras, 3 goles de él. ¿Japonés? ¿Qué es? No, es brasilero, pero... Y el técnico del Mineiro, como en esta línea de técnicos con nombre raro, es Cuca. Cuca. Cuca es el técnico del Mineiro, que ya está en cuartos de la Copa, y insisto, es el equipo que mejor juega, y en la llave va a esperar a Argentino, porque sale o de Boca Corinthians o de Newell's y Vélez. Ajá. Así que, ojo con Atlético Mineiro, juega muy bien en serio, le ganó tranquilísimo al San Pablo en el global... y es interesante. Y también quería destacar lo del Atlético Madrid del Cholo. ¿Qué pasó? Diego Pablo Simeone con look nuevo también. Tiene como un jopo raro arriba. Sí, yo como mujer prefiero a Simeone con pelo corto. No sé ustedes, chicas. No lo vi así, pero está la verdad que... Está raro, sí, está raro. En mi memoria... Sí, para mí Cholo... ¿Te acordás, Pablo? Tal vez los pibes no se acuerdan. Ajá. Pero cuando teníamos 15, sí. Se usaba el flequillito. Sí, claro. Ahí a mitad de la frente casi, pero pegado a la frente. Claro. El flequillo Luis Miguel, pero ese que se trajo un felpudo en la cabeza. Espectacular. Y yo al Cholo como mujer, yo al Cholo lo prefiero así, no sé ustedes. Ah, ¿lo recordás con flequillo? No, pero como lo tenía ahora sí, como un mamporro. Sí, no lo vi. Yo voy por el mamporro, ¿eh? No, yo prefiero el Cholo pelo corto. Así como Milore cambió la estrategia, el Cholo cambió el peluquero. Puede ser. A mí el hombre me gusta prolijo, pelo cortito, casi rapado. Pero cuando está casi rapado y se le ven las cicatrices de un diente de un compañero de cuando jugaba al fútbol, esto no me gusta. Y vestido a lo Pep Guardiola, como siempre. Traje apretado. Claro. Sí, muy bien asesorado el Cholo. Decía, hace historia, sigue haciendo historia en Atlético Madrid. Aparte de jugar la final de Copa del Rey, ayer le ganó al Celta de Vigo, al de Augusto Fernández, que hizo un gol, que jugó un buen partido. Sí. Obviamente gol de Falcao, siempre hace un gol Falcao. Y con esto quedó tercero en la liga ya asegurado. Mirá vos. Un puesto que hace mucho no conseguía Atlético Madrid. Sí, igual está bien, tercero en la liga está espectacular. Atrás de dos emporios, de dos mega empresas. Qué aburrida la liga española, Martina. Y sí. Qué aburrido. Bueno, por eso el team de corrido. Está más bueno ser de Atlanta, ¿no? Sí. Toda la vida. Pelear el campeonato con San Carlos y tal vez perderlo está espectacular. Últimamente lo más divertido de la liga española son las conferencias de Mourinho. Ya están todos contra él. Ayer ganó 6-2 el Real Madrid al Málaga en la cancha jugador. ¿Quiénes hicieron los goles? Hubo de todo. Di María cerró la jornada. Los del Málaga, ¿quiénes los hicieron, Martín? El del Málaga se fue expulsado de Michelis. Pero los goles. Si fuera jugador profesional. No, encima vi casi todo el partido, ¿no? Si fuera jugador profesional. ¿Por qué técnico te gustaría ser dirigido? Muy bueno, Seba. Gracias. Por la Volpe seguro. ¿Ah, sí? Me gustaría experimentar. Mirá vos, me sorprendiste. ¿Qué tenía de raro la Volpe? Sí, de raro visualmente, sí, pero desde lo técnico. No, todos te decían que era un laburador que no se cansaba, que cuando se querían ir a bañar, que era una hora más, que la estrategia, que la táctica. No, igual es raro, porque para un jugador como vos, la Volpe no te conviene, me parece, ¿eh? Y bueno, pero me gustaría aprender. Muy bien. Marto, me quedaría charlando. De estar en el banco, en primera, en el club que elijas, ¿por qué jugador te gustaría entrar? ¿Entendés? Que saquen a cuál para que entre vos. Gracias, Juli. Por Pablito Aymar. Siempre me encantó su juego. Ah, pero entonces jugar con él. Aymar, para que entres vos. Qué bueno, elegí uno que me gustaba. No, no, pero eso sería para compartir. Está bien, dame, decime nuevo, Juli. Sale tal, entra Martín Reich. ¿Quién es ese tal? ¿Quién crees que salga para que entres vos? Informa la voz del estadio. ¿Cómo decir? Juego mejor que él, ¿no? De alguna Casa manera. Federico, decía en Atlanta. Lotería, siempre junto al bohemio. Casa Federico. Sale el número 8, tal, entra con la 15 Martín Reich. ¿Quién es el 8? Y hoy en Almagro que saquen a Sparapani y entro yo de enganche, por ahí un rato. Seguís sin entender la pregunta, porque Sparapani te gusta. Está bien, me gusta, pero lo puedo reemplazar media hora. No pasa nada. No pasa Podés nada. Reemplazar a tus ídolos, digamos. Déjame decirte nada más lo que pasó con Mourinho, que es divertido. Hay dos jugadores en el vestuario que se tienen que depilar el pecho. Vos sos uno y otro es otro. ¿Con quién compartís maquinita? Ajá. Con la gata Fernández. Muy bien. En Estudiantes. Mourinho ya se está yendo. Tiene casi todo. Él se quiere quedar, pero ya lo abuchea. No lo banca más en Real Madrid, entre otras cosas porque separó a Casillas y que el Casillas lo puso de suplente por Diego López y demás. Entonces no lo quiere ni ver la gente. No. ¿Sí? Más su soberbia y todo. Hay una empresa de mudanzas en España, Packlink, que le propuso a Mourinho. Lo vieron, hay unas fotos comprando cajas como de mudanza, Mourinho. Sí. Entonces se puede ir o al Chelsea de Inglaterra o al Paris Saint-Germain de Francia. Ajá. Esta empresa averiguó cuánto vale mandar cajas a cada país y le armó un combo. Le dijo, vos mandás 100 cajas, lo que quieras, te las mandamos gratis. Pero andate ahora. La empresa le regala la mudanza si el tipo se va antes del 1 de julio. Vale, igual no necesita eso, Pep, con lo que cobra. No, pero eso de manera más de decir, de Madrid te estamos echando. Ajá, nada entiendo. Más que si el merengue lo indemniza, estamos hablando de 16 millones de euros, más o menos. ¿El merengue lo indemniza? Al Real Madrid le dicen el merengue. Si no lo echan y lo tienen que indemnizar, o sea, si no se va él, la empresa no se hace cargo de las cosas. Claro. Ahí no vale la apuesta. Porque la camiseta es blanca del Real. Claro. Merengue. ¿Cómo le dicen a la Juve, Martín? La Vecchia Señora. Ese es más raro. Y la Vecchia Fernando labura ahí en Taizu. Claro. Había una canción que decía Bella Señora, que está buenísima. Háblame de ti. Emanuel. Pero esto no es Bella, esto es Vecchia. ¿Y qué es Vecchia? Vieja. Es vieja. Pensé que yo también pensaba que era la Bella. No. Perdón por no saber italiano, Pablo. Piuela. No. Creo que Bella es Vela. Claro, pero Vecchia es vieja. Vecchia es vieja. Mejor operador 2011. ¿Qué será de la vida de Emanuel? De este Emanuel. Busquémoslo. ¿Qué Emanuel es este? No es el mago. No, era solo Emanuel, un sex symbol de los 80, que cantaba este tema de la puta madre. Cantadora, sí. ¿Está en cuero en este momento cantando? Había humo por atrás. Ajá. Que también cantaba mi chica de humo. Esta es la discoteca de Sebas. Qué tema, por favor, este. Sí, bella señora, háblame de ti y de lo que sientes. Háblame de ti, de tus silencios. Háblame de ti, de tus amantes y de tus amantes. Se la sabe. Esta parte es muy buena. Tengo la letra acá. 23 minutos para las 8 de la noche, 28 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Este programa todavía se llama Metro y Medio. Por la luna escuchando Metro y Medio. Uno me hace dedo y lo levanto. Ahora los escuchamos Metro y Medio. Me pide que baje el volumen, freno el auto. Le digo me gusta este volumen. Me dice me duele la cabeza. Yo pienso hubiera sido en taxi. Ahora escuchamos más bajo Metro y Medio. Back to your house. escuchando el CD Sound System All My Friends en Metro y Medio. ¿Te gustaría ser ilimitado? Entonces aprovecha esta oportunidad. Puedes comprar un Claro BlackBerry 9320 con 50% de descuento y 15 cuotas sin interés con tus tarjetas de BBVA francés con un plan control de Claro de 130 pesos. Con 50% de descuento, ¿escuchaste bien? Aprovecha esta promo hasta el 17 de mayo o hasta agotar stock de 2.000 unidades. Más info en claro.com.ar. Es simple, es claro. El Auto Fantástico, bien. El Auto Fantástico fue una serie norteamericana que duró 4 temporadas al aire. Demasiado tiempo para mi gusto. La trama no era demasiado compleja. David Hasselhoff, uno de los actores del momento a mediados de los 80, conducía un Pontiac Firebird que, escuchen esto por favor, hablaba y se conducía solo. Increíble, ¿quién puede creer semejante tontería? Y en sociedad con su auto tan inteligente, atrapaba a los malhechores. Vaya, recuerdo perfectamente que cuando anunciaban en mi canal favorito que comenzaba la serie, yo veía el comienzo y luego cambiaba. Prefería ver los picapiedras. A continuación, el auto fantástico en 30 segundos. Expresa tu mundo. Un nuevo mundo. Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sesión. Espacio publicitario. No somos nadie. Arnaldo Bocco, economista, exdirector del Banco Central. La gente hoy tiene un gran atesoramiento en dólares. Y está atesorado en dólares mucha gente con mediana, alta capacidad de ahorro, cuyos dólares lo necesita poner en blanco, no en tenerlo en una caja de seguridad. Hay gente que necesita comprar viviendas, oficinas, etcétera, y tiene el dólar atesorado, y esta es la mejor oportunidad. Entonces va a comprar ese bono, como pasó en el 2009. La mitad del blanqueo del 2009 estuvo centrado básicamente en el sector inmobiliario. Va a pasar una cosa parecida, seguramente va a ser mucho más de 4.000 millones, no sé qué porcentaje, pero va a estar por encima de ese monto. En la cultura de lo efímero, no somos nadie. Juan Pablo Barsky. De lunes a viernes, de 6 a 10. Metro 95.1. Sonido urbano. Cheque, cheque, al Mercado Libre, chequealo en la web. ¿Querés? Chequea, compra. Mercado Libre. Profes universitarios que te enseñarán diseño gráfico, diseño editorial para tabletas, diseño web en celulares. Inscribite ya a ard.com.ar. Te pone donde querés estar. 3, 2, 1, 0. Sumamos un segundo lugar para que viajes a Estados Unidos y comiences tu entrenamiento para ir al espacio. ¿Por qué dos lugares? Porque un solo astronauta argentino iba a estar insoportablemente agrandado. Carga el código de cualquier pack de Axe en la fanpage. Nuevo Axe Apolo. El cielo puede dejar de ser oscuro. Deja tu marca en las nubes con Skylight, el láser verde más potente de Argentina. Seguinos en facebook.com/láser y eventos oficial y entérate de todas las novedades. Conoce además nuestros nuevos láser full color con mayor potencia y mejores efectos. Entra a www.láseryeventos.com.ar y deja de sorprender. La nueva línea de jabones Lux, con fragancias creadas por los mejores perfumistas del mundo, te hace sentir cautivadora, cambiando todo a tu alrededor.

No, no lo cuento. A mí no de una situación sexual, nada más. De Julieta. Pablo Fábregas, bienvenido. Martín Reich, bienvenido. Julieta Pink, bienvenida. Sí, sí. Sebastián Weinreich, bienvenido. Gracias, me digo yo mismo. Ay, Dios. Cristo Jesús, pontificado. Sí, decime. Sí. 29, bolillero. Explicamos, claro. Sale una bolilla del bolillero. Ese bolillero tiene un número y ese número indica un tema de una lista del que sí o sí vamos a tener que hablar. ¿Dijo, caballera? Número 29, que me encanta. 29. Dice, ¿abuelo? No, pídale un consejo a un compañero. Uy, ¿qué sistema? Entonces, tiene que retirar un papelito. Ah. Ese papelito trae el nombre de un compañero. Sí, para mí son amigos ustedes, no son compañeros. Bueno, pero dale. En este caso somos compañeros. ¿Tenés papelito? Sí, acá tengo papelito. Sí, perdón. ¿Te tocó a vos mismo? No, quiere decir, pídale un consejo sobre algún tema específico o dame un consejo. Y vos, a mí me tocó yo. A mí mismo. Me toqué yo, y a mí me toqué no yo. Quiero. No, Juli. No, cambiémonos. Y no, entonces Martín. Ya está. Ah, entonces nos tocamos los 4-4. No, tocamos solos. No, para mí no me tocó, Pablo. Sí, ¿cómo no te va a tocar, Pablo? Bueno, qué casualidad. Vamos a nuevo. No, rápido. Lo deberíamos cambiar el sistema, tal vez. Julieta, quédate con tu papel. Ajá. No, no quiero ser yo. No, quédate con tu papel. Seguime, pará, dejá que termine el plan. Ponemos los otros tres papeles y vos sacás uno de estos tres. No entendí. Claro, vos sacás uno de estos tres papeles. Así no sacás el tuyo, corazón. Me dijo Roberto el motoquero. Ah, ok, ya entendí. Bien, saca uno. Muy bien. ¿Pongo el mío? Ahora pon el tuyo. Qué bien, este sistema. Sebastián, sí. Patentalo. Lo que pasa es que ahora podemos llegar a sacar qué uno genio. Nuestro. No va a pasar, ya sacamos claro. todos. ¿Cuál sacaste vos recién? ¿Para? Sebas. Entonces... yo puedo sacar. Nunca costó tanto eso. No, es facilísimo esto. Facilísimo. Se pide un consejo, como por ejemplo, si fuera Leandro Aspis, ¿cómo toca el trombón? A mí me tocó Julieta. Bueno, ya está, somos tres dos. A mí tienen que pedir consejos. ¿Se puede empezar ustedes que no termino de entender? Le tenés que pedir un consejo a Martín Reich en este caso. Yo a Pablo. Pero abierto es. No. Yo empiezo yo. Seba, te voy a pedir un consejo. Sí. Mañana, hoy, gracias a todos los oyentes que me mandaron, me voy a sacar el turno para aprender a manejar. Bien. Quiero que, sin burlarte, sin embriague, sin subestimarme, el primer consejo que me darías para aprender a manejar. Muy pensando bien. Que lo voy a lograr, que tengo ganas, siendo que sos la segunda persona que mejor maneja en el mundo después de mi mamá. Bien. Me encanta que me haya tocado pedirte el consejo a vos. Un beso a Betty, que es la que mejor maneja. No está escuchando a ella. ¿Qué largo? ¿Cómo sabe que no está escuchando? Porque estará haciendo otras cosas. Bueno. Un consejo para el manejo. Sí. Qué linda cortina. Te voy a dar un par. Ponete el uno grande. Ponete el cinturón de seguridad, que eso ya lo vas a hacer eso vos solito. Eso ya está incorporado. Soberbio. Relájate, no lo tomes como un examen. Tómalo como algo natural, como un entretenimiento con responsabilidad, como un juego, pero en el buen sentido. Bien. Con responsabilidad. Si te sale mal, no pasa nada. Vas de nuevo. No lloro con el instructor. No, si tenés ganas de llorar, llorá, como decía Moria. Ah, ok. Pero relajada. Si sale mal, no se termina el mundo. Bien. Dale, jirafito. Gracias. Ahora yo te pido un consejo a vos, porque tocó así. Sí. Qué lindo se ve lo que dijiste. Te voy a pedir un consejo. ¿Sí? ¿Querés pensarlo? Sí, lo voy a pensar un poco. Dale, yo tengo uno para pedirle a Pablito. Dale. Pablito, estoy mal con la música, vos lo sabés igual. El mundo lo sabe. Ocho Ríos. Sí. De comprar un CD, ¿qué me recomendás? ¿Para dónde voy? Difícil. Te metió en una difícil. Está muy bien. Primero, ¿dónde comprar un CD? No, más que nada, ¿qué comprar más que dónde? Pero ajá. Si querés las dos, pero... Yo creo que... Compraste un compilado de la 100 o de la Hit. Uy, te boludeo, Martín. No, te voy a explicar por qué. Voy a explicar por qué. Dale. A Martín la música no le importa, en lo más mínimo. Mm. No obstante, cuando está de joda con sus amigos, le gusta saber el tema, hacer un pasito, mirar para abajo y sonreír. Claro. Yo te estoy proponiendo que te actualices en eso, que no te metas en algo que no te importa. Te propongo que te consigamos un par de promociones y con eso te vas a actualizar y vas a saber el Venir Raquel del 2013. Bien. Que es lo que a vos te importa. Te lo tomo, pero me hubiese gustado que arriesgues igual. Igual si arriesgarte hubiese dicho no, cómprate eso. Voy a dar un consejo a Julieta con la cocina, obviamente. Ahora te puedo ayudar. Ella es tan buena cocinera y yo tan malo. ¿Cómo empezar, no? Tal vez cómo empezar. ¿Qué comida para vos debería cocinar? Sí. ¿Y cuál? Dame la receta. Ya está. ¿Cuál? No me digas fideos. Asado. Ya está. Vas a cumplir 40 años. No podés cumplir 40 años. 39 voy a cumplir. Vas a cumplir 40 años. Si Dios ojalá. Quiere. Por eso, mirá lo que el tiempo te estoy dando. Pero ahora 39, sí. Pero vos no me... quiero que lo veas como algo cercano, decir, no es un chiste ya de, no, no tengo parrilla en mi casa, ya pasó, eso es gracioso hasta los 26, 27. Ah, hace un montón 28, de cosas graciosas. Claro, pero tenés que tomarlo con responsabilidad, no decirlo, contar que ya tenés una parrilla. Ajá. Y hacerte un par para tus suegros, así probá. ¿Cómo estás diciendo que los mata a mis suegros? No, no, pero porque ellos te van a ayudar, te van a ayudar, te van a contener paciencia. Ajá. Que nosotros por ahí no tenemos. Y... No, yo creo que Pablo y Martín me tendrían paciencia. Sí, ¿no? La verdad que está sí. Ellos en esto. Sí. Bueno, está bien. Pero para mí tendrías asado. Que... Dejan tirarme tierra el día de hoy, por favor. En lo culinario. Ajá. Tendrías que proponértelo. Decir, bien. Yo puedo hacer... Porque lo hace, como dice Cabito, el asado lo hace Dios. Tienes que saber hacer sí, el fuego. Sí. Soy pelado, bien. Pero elegir pero la carne y okay. Tirarla a la parrilla. Muy bien. Uh-huh. Pablo Fábregas le pide un... Un consejo a Martín Reich. O sea que yo vivo con un déspota llamado Benito, ¿es el hijo? Sí. Que es mi hijo. Eso, Benito. Benito está, no sé si porque alguien se lo dijo, no sé si porque tiene en sus sueños, sueña con esto justamente, pero por alguna razón está reclamando mascota. Sí. Es un problemón gigante, porque si le sumamos una cuota de culpa, las ventajas de relacionarse con los animales, sumado al no quiero saber un choto, te genera una bola de sensaciones. No sé qué hacer. Está bien, me gusta que me pidas esto, Pablito. Yo en mi claro, Pablo, ¿eh? Sí, sí, sí. Basta de tirarme tierra. Tuve una infancia con Manuel y Manuelita, que eran mis dos tortugas en el balcón. Hoy les falto el respeto, digo, qué boludo. Pero en el momento las disfruté. Y son animales que son tranquilos, no tenés que ocuparte mucho. Estaba una tortuga dando vueltas de opción. Yo le compré una tortuguita. Pero la tortuga creo que es ilegal comprarla. Yo tenía Garlopeta. Garlopeta, me acuerdo el nombre. Uno a uno, no. Sí, y la usaba, garpaba mucho porque la usaba como cochecito, la arrastraba. Sí. Pero creo que está prohibido tener tortugas, creo que ya no forman parte del negocio. Hasta hace una semana había que blanquear todo. Porque el Tamagotchi había que tener todo. Dale, Pablo. Hablamos con bueno, Chegaray y le pero contó... tomo, Marto, gracias. Que le ponga nombre él, así se siente importante. Gracias. Segunda bolilla, querida compañera. ¿Cómo no? Ajá. 45. Ordene según su gusto. Ah, dale. Y esto está relacionado con la pareja. Ajá. Es, ordene según su gusto. Sí. Bañarse con su pareja. Dormir abrazado con su pareja. Dormir abrazado. Toda la noche, ¿no? Toda la noche. Dormir abrazado. Sí. O besarse. Con todo, ¿eh? Con todo, boca abierta, lengua, en un cumpleaños familiar con su pareja. No, nada. Está en el, nada. Bueno, hay que jugar el tiempo. Bañarse con su pareja. Sí. Besarse así, zarpadamente en el cumpleaños. O dormir abrazado todo el tiempo. Sí. Yo lo puedo empezar. Adelante. Lo tengo perfectamente claro. Sí. Bañarse, por supuesto, baño de inmersión en pareja. Ajá. No, no es inmersión. No es inmersión. Acá dice parado. Hay una llamada, un asterisco en el reglamento, dice es parado. De parado. ¿Por y qué las reglas sola? Aparecen después de que empiezo? Bueno, viste cómo la vida. Bañarse con la pareja. Me parado, sigue, parado. ¿Alguno más? Pegándome un negro también al lado. Bueno, qué feo. Ay, buenas tardes. ¿Por qué? ¿Qué? Me sigue pareciendo divertido, así que la pongo en primer lugar. Sí. En segundo lugar, voy a poner dormir abrazado. Espero dormirme rápido y no padecer el abrazo eterno. Sí. Muy difícil dormirse abrazado. Muy difícil. No, no hay chance. Pero con lo pudoroso que soy, ponerme a apretar grosso sí. En un cumpleaños familiar, sí. Yo creo que no vuelvo más de esa. No vuelvo a esa casa, no vuelvo a cruzarme con los mismos familiares. Bien. Yo voy a dar igual que Pablito. Ajá. Pero bañarme, no conmigo. Bañarme porque sé que la ducha la tengo yo. Y el que se va a cagar de frío claro, es él. No, vos te toca inversión, Julián. No, no, no, no. Así que sé que monopolizo la ducha y ajá. El otro se la banca, ya está. Sí. Dos, dormir abrazado. Todo, no, para mí. Toda la noche nada. Ajá. Pero bueno, si pone el brazo de él por abajo, se le duerme a él. También claro. Piensa. Quiero dormir con un brazo en la espalda, es malísimo. Claro, no, es malísimo. Sí. Pero no, yo uso mucho nuca. Ajá. Claro. Sí. Que si te puede dormir el hombro, pues está muy arriba. ¿Abrazado pero... puede ser cucharita o tiene que ser abrazado así? Abrazado no, incómodo. Oh, no, abrazado de frente, respirando, no, que otro calor en la cara. Que se levanta la calambrada. No. Sí, sí. ¿Y? Y que no duerma con la boca abierta o que se haga ruido. Cerrada, y tercero, besarse en público, creo que no va a pasar. Ajá. No va a pasar. Vamos a dejar a Martín para el final porque sí. Para mí es la caja de Pandora. Igual yo voy a sorprender. Porque en primer lugar voy a poner besarla en un cumpleaños. ¡No! Con lengua. Todo. Sí. José y Marta de golpe ven como todo. La lengua de su todo. Hijo se toca con la lengua todo. De su yerno. Todo. ¿Sí, José todo. Es Sebastián? Sí. Todo. Sí. Me parece que... El rabino, amigo, ¿todo? Ese todo. Que está acá. Todo. Todo. Fernando jugando de fondo. Bacaleando. No, estaría en la cancha. Ah. Todo. Todos. En segundo lugar, bañarme con ella. Como bien dice Julieta, el hombre sale perdiendo porque tarda más, sí. Tiene pelo para lavarse, yo no. Pero bueno, sí. Tenés un poco de frío. Como mucho tenés frío, claro. Como mucho tenés frío, jugueteás. Y en tercer lugar, dormir abrazado porque me parece imposible. Una tortura chinesa. Sí, se empieza un poco, decir, ay, me abrazaron, se abrazaron, qué sé yo. A los 5 minutos, cada uno por su lado. Sí, sí. ¿No? No, y lo más lejos posible, porque de estar lo más juntos posible, los dos apelan al borde, al límite de la cama. Además, los claustrofóbicos no podemos mirar para adentro cuando dormimos. Uh-huh. Tenemos que dormir para afuera. Es rara la cama matrimonial. Más raro, ¿sabes qué es? Decirle matrimonial. No, más raro. Nuestros padres que dormían con la almohada larga. No, no, no, no, la misma almohada para los dos. Como el estupidez. El falcón alante. Sí, sí, sí. No, por favor. No, no, no, eso era... Esclavitud. Cuando te decían hasta que la muerte te separa, agradece a eso, no es nada, lo peor es la almohada, la cura. Sí. En algún hotel de Mar del Plata viejo está esa almohada todavía. Está todavía. Sí. Mirá vos. No la puedes poner vertical para abrazarla. Pero cuando dormís solo, que te enroscas como en cinta, haces un signo de pregunta, claro. Que arranca en tu nuca y termina frenándote un poco la entrepierna y eso baja. Eso es lindo. Eso es genial. Lindo. Dale, Jirafa, no te... Dale. Ahora falta Martín, respetá. No, estoy revolviendo. Sí. Y yo tengo una duda con el... Te juego con doble enganche y un punta. No, no, no. Como el Independiente primero, Gallego, segundo, tercero, y Insúa, Montenegro y... Ordená según tu gusto. Bueno, voy a definir entonces. Ducharme, lo que menos me molesta se... Ya lo hiciste con Melina, ya se bañaron juntos. Sí, pero me toca una labor que no termino de entender. ¿Cuál? Que yo hago tiempo, ella usa 6-7 cremas. No sé qué son ya. Ya no, champú, crema de uno, crema del otro, color aloe vera, azules. Y en eso como que mirás la hora. ¿Terminaste? No, bueno, entonces... Tarda, pero es lo que menos me molesta de esas tres. Dormir abrazados, como dijeron, sí, te levantás acalambrado. Es molesto, no encontrás nunca la posición. Y la del beso va a ser rarísima. En el tercer lugar. En el tercer lugar, sí. El beso es mortal. Siento raro ahora. Sí, no, la del beso pero es imposible. Me banco igual. ¿Quieres cambiarse o algo? Sí. Pero viste, Martín, es incómodo tener sexo bajo la ducha. Ah, eso no me pasó. Más cuando él va con el barrenador. Te resultó cómodo. Bueno, perdón. Bien. No, el día ese que éramos tres. Tercera bolilla, por favor. 68. Opa. Casi, ¿eh? Casi. 68 dice... ¿Qué es mi 67? Rol... Mi rol... Los fideos. Primero quiero decir que indignados mucho con el tema de la tortuga, que no es animal doméstico. No. Bueno, acá es Pablo Fábregas el que tiene esa mente perversa. No, sí. Que levantó la mano y dijo que no se podía. Bueno, sí. 68, el tema es mi rol en el banco. No en el banco de suplentes, sino en el banco. En el banco, dale. Sí. Tengo una muy buena para decir. A ver, che. En el banco que yo acudo a menudo, ajá, tiene cajeros abajo y cajeros arriba. Bien. Cuando abajo está la cola del Papa, para ir a saludar al Papa, más o menos. Sí. Yo de a 2 escalones te subo esa escalera larguísima. Ajá. Y abajo, arriba hay 2 personas para mí. Porque la fiaca de subir la escalera hace que la gente prefiera estar haciendo ahí con cara de letargo la cola abajo. Ajá. Entonces yo subo y bajo rápidamente y todos miran como diciendo, ¿cómo hiciste, piba, tan rápido? ¿Y qué les decís? Subiendo a 2 escalones, hay que mover el upper. Muy bien. Mi rol en el banco es el del ignorante, porque cuando tengo que hacer un trámite me falta un papel, una firma, sí. Hay algo que no entiendo. Pero sos fa. ¿Soy? Sos fam. Oso. No. Te dicen, oh, me olvidé este papel. Te dicen, bueno, nombrame los parecidos. Volví a ver. Mi objetivo es irme lo antes posible al banco, siempre. Cuando entro de más de 6 personas me voy porque no hay nada tan importante que tenga para hacer. No. Me voy. ¿No te da culpa para con esa gente? Como si ustedes sí pierden su tiempo, yo me voy. No, son decisiones que uno toma en la vida. Y es como mentir eso uno mismo un poco, ¿no? Y no lo hago. Sí, no, sí. No era tan importante. O cuando llamas al dentista y no está, decís, bueno, yo ya lo hice. ¿Por eso lo toqué? Sí. Bueno, me olvidé ahora. ¿Tu rol es este? Mi rol es irme lo antes posible y soy preguntón en el banco, Ajá. La duda me lleva a preguntar cualquier pelotudo. Sí, buen día. Sí, todo, todo. Muchas ¿Qué tal? Gracias. Digo algo que me parece muy mal, que es, te hago una pregunta, que no me gusta decir eso, pero necesito un prólogo. La muletilla. Te hago una pregunta. O disculpame si usas mucho. Disculpame. Él empujas. Lo usás porque es un ambiente en el que no estás cómodo. No estás en tu salsa. No. No sé qué haces, soy un extranjero ahí. Sí. Pop. Mi rol en el banco. Mi rol en el banco es como, no sé si se acuerdan de Kids in the Hall. Sí. Los canadienses, que tenía un personaje que miraba como agente de lejos entre sus 2 dedos y decía, te aplasto y te mato. Uh-huh. Yo juego eso, odio, entro al banco odiando a todos. Puede estar Gandhi ahí, que lo odio. Uh-huh. Me siento, la ignorancia, viste, que te vuelve retraído y agresivo. como soy ignorante en temas bancarios. Y después tengo un problema, que es que si la cajera es mujer, me da pudor. Ajá. ¿Qué te da pudor? ¿Hablar de guita con ella? No, entregarle que esté mal la firma. Ah, es claro. Como un machismo estúpido, no sé qué. Siento pudor, vas vergüenza. Vas a ser tu madre, casi. Algo por el estilo. Entonces le entrego el cheque como mirando a los ojos, como diciendo: mirá que es verdadero, ¿eh? Hice lo posible por hacerlo bien, no me boludees, y se lo doy. Sí. Pero es todo tenso para mí el banco. Bien, y hablando de la madre de Pablo, no olvidemos. Che, pará. No, no, no, está buena. ¿Qué? No, Martín. Ah, pensé. La mujer de Pablo es fotógrafa, gran fotógrafa. Sí, Inés. Sí, sí. Y lo que es las fotógrafas que son. Fotografió a, sí, a la mamá de Pablo desnuda. Mamá, Inés le preguntó y mamá se ofreció, chocha de la vida. ¿Tu papá pidió verlas? No a ellas, a las fotos. Sí, seguro, sí, las vio, sí. Todos las vimos. Eso es lo más raro. Sí. Bueno, la viste, se va. Sí, yo también. Ah, bueno. Pero me parece. ¿La subimos al blog? Me molesta que se hagan tan los cancheros como si nada pasara. No pasó mucho, No, no, digo, vos, soy pudoroso. No, no sos pudoroso. Pero al fin y al cabo, es una mujer. Dale. Es tu mamá, no es una, dale, mujer, es tu mamá. No, Martín, me incomodó Reyes un poco las fotos que están con los perros. ¿Qué sé yo? Pero tu rol en el banco tiene algo que ver con el tuyo, pero es más pronunciado. Medio antiayuda mi rol. Ya entro y me suena el celular, como un mensaje, claro. Y ya el guardia me mira. Y me gusta un poco tenerlo como enemigo. Ajá. Pero bueno, ya me da culpa, lo apago. Y me pongo la cola y siento acá lo de Pablo, como que por ahí algo va a estar mal. Que llego a esa ventanilla y no, o me va a faltar un papel, o va a estar mal el cheque. ¿Te haces el langa con la cajera? Ponerle, le haces un chiste, qué lindos aretes. No, no, es de los pocos ambientes que estoy un toque tenso, no, no, no soy yo ahí. Por eso decía esto de Seba, de que ya querer entrar e irme. A ver cuándo termina, no, hacer, soy muy inquieto, la cola se me pone nervioso, busco algo para hacer mientras. Y celular encima no podés, porque ya el guardia te relojó. Claro. Así que quiero que pase rápido. Es un momento que no disfruto. Queda claro que estos cuatro seres humanos que están acá no estamos aptos para un banco. No, ni cerca. Dos cosas para decir mientras terminamos la mesa de los jueves. Ahora vamos a ir a la cuarta bolilla. La primera es que ahora dicen que va a haber cadena nacional 8:30. ¡Vamos! Otra vez en Metro y Medio. Sí. Y la segunda, Pablo, por querer tener una tortuga, te dicen de Hitler para arriba. Los mails te están diciendo. Pero carajo, si yo no dije que no se podía tener tortugas. Cuarta bolilla. Bueno, ponele Hitler. Juleta. Bueno. Ponele Hitler. O sea, tengo un hijo Benito, una tortuga. Sí, Hitler, me va a decir, 36. 36. No, ¿qué? ¿Qué? Uso, ¿eh? Tortugas. Yo escribí el de abajo, pero. No, en caso de que tu portero no. Cada uno dejó en claro lo que pensaba. Todos los jueves, hablemos claro. Un espacio de opinión en Metro y Medio. Vos sos ilimitado. Tú claro también. Metro. Al final me quedo porque sigue Metro y Medio una hora más. No voy al analista, misista, me quedo acá, mamá. Ya tengo 30 años, creo que estoy en condición de tomar decisiones. Traeme el café al balcón. Dale que sigue con té de azúcar. Detele que llega Dios. Metro y medio. Que queda una hora y no quiero perderla por vos. Gracias a Metro y Medio, asumí error. Ven y escuchemos Metro y Medio, besos, ternura. Qué bien que me hace Metro y Medio en Metro y Medio. Dios. Liberaron a Pablo Migliore. Está en libertad. ¿Qué es lo primero que harías si quedaras libre? ¿Eh? Hasta mañana. Paper cut. cups. They slither while they pass. They slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me. Con esta hermosa canción de los Beatles, Across the Universe, a las 8 de la noche con 14 minutos en la Argentina, 17.8 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Ella es Fiona Apple, Fiona Manzana. ¿Usaría Mac? Y ella es Julieta Pink, Julieta Rosa. Gracias, gracias, muchas gracias a todos. Especialmente a la gente de Boris Club que nos trajo de comer. Ahora Sebastián está entrándole a un rico sanguchito. Boris Club queda en Gorriti 5568 en Palermo, Hollywood. Pueden entrar a borisclub.com.ar y ver una grilla exclusiva de shows. Y ahí llaman a la minita, le dicen: te invito a... Vamos a ver el resultado. Cuidamos porque no vas a encontrar otro programa de radio que lo quieras, que lo escuches, que te encante. Ya te sonrojas. Metro 951. Metro951.com. Un sonido adelante. Metro 95.1. Sonido urbano. Perfil desconectado. Espacio publicitario.

por matrimonio, por examen de estudios e indemnización por despido. El mismo derecho, todos los derechos. www.trabajo.gov.ar Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Fin. Espacio publicitario. Sistema de programación activado. Con 12 guayas, no es corta fin. Lunes a viernes de 18 a 21, metro y medio. Watch the Flaming West in Vernon. Despegar.com te conecta con un sonido metro. Un sonido metro. Casualmente, en metro y medio. Al lugar que soñaste, despegar.com. Face 1, 2, 3, 4 es un tema presentado por despegar.com, porque Despegar es el mejor precio para tu viaje. Despegar.com presentó un sonido metro. Casualmente, en metro y medio, despegar.com, el mejor precio para tu viaje. Al lugar que soñaste, despegar.com. Señoras y señores, 8 de la noche, 24 minutos, 17.8 la temperatura, y estamos a la espera de la cadena nacional. Nos dijeron, hay cadena nacional a las 8 y media de la noche, va a ser en 6 minutos, si es que es puntual. Sí. Y dicen que es desde el despacho. Ajá. No es con acto público, aplaudidores, no. Es desde el despacho, bandera atrás y nada más. Es más probable entonces que sea puntual. Claro, porque debe estar grabada. Claro, debe estar grabada. Saluda al cóndor. Chao, cóndor. No, mirá para arriba. Decí, Maya y Sega probando 1, 2, 3. Maya y Sega probando 1, 2, 3. Y ya está. Saluda al cóndor y mata al gallo ese. Che, Pablo. Vamos a abrir la línea del 40107267 para acá. ¿Para qué? Mejor dicho, para hablar con nuestra querida audiencia de los siguientes temas por los que anduvimos en el día de hoy. Abrimos con la discoteca de Sebas, con Oasis, con Intoxicados y con Turf y con Turf. Hablando de las canciones del rock, de las canciones más puras del rock. Hemos charlado con Adrián Paenza acerca de su cumpleaños, del paso del tiempo. De las vocaciones, de las profesiones, de ser un número uno, de ser uno del montón. Sí. Peto Menahem no vino hoy. No vino Peto Menahem. Llamó por teléfono y se cortó. Eso es antiayuda. Hablamos de Migliore, de Mourinho, del Cholo Simeone, de su peinado, de cómo pedirle consejo a un compañero, hablarnos de darnos besos con lengua en público, de bañarnos juntos, de dormir abrazadísimos los dos, como cantaba Sergio Dalma. Hablamos del mexicano Emanuel. Hablamos de los roles que tenemos en los bancos, cuando vamos a los bancos. Queremos saber qué opinás vos de todo esto en el 40107267. Abrimos la línea y queremos hablar un poco rápido, porque si la cadena es puntual, nos quedan solo 240 segundos. Hola, soy Joana, trabajo con Nico, el primo alto de Martín. ¿Eh? Trabaja con Nico, el primo alto de Martín. ¿Tiene un primo alto y nunca nos dijo? Martín no será la mitad de un alto. Puede ser. Y el cuarto de un gordo, tal vez. Claro. 4010-7267, pasamos a la otra línea, entonces. 4551-9510. 4551-9510, se colapsó. Me voy a morir. No, no, no, no puedo más. ¿De qué murió? ¿De qué murió? No, se bloquearon los teléfonos. No, no murió. Sí, no. Nadie murió de eso. No hay estadísticas que lo digan. El Centrofor murió al amanecer. No, Beto, dale, dale, que me siento re bien. Necesito escucharte. Un beso. Beto no viene, un beso. Chao. ¿No llega? No, no, no llega. ¿Quién nos habrá puesto la cadena? Ojo, ¿eh? Ah. Ojo. Jorge de Becar. Pero bueno, por cuestiones de trabajo, estoy clavado en pleno tráfico hace una hora y media. Está manejando, cortale, cortale. Clavado en el tráfico. Está, sí, sí, bueno, sí. Es manejar. Si sí, arranca, no. Si arranca. Pero si es grabado, ¿hay que cortarle igual? Sí. Bien. Buenas tardes, buenas noches. Hola, sí. ¿Quién habla? Federico. Federico, mirá vos, como mi hijo, che. ¿Cuántos años, Fede? 23 años, estoy saliendo de la facu. Me dieron una nota de un parcial, así que la voy a festejar. Entendemos por esto que aprobaste, pero tal vez no, ¿sos masoquista o tenías ganas de sacarte una nota baja? ¿Qué estudiás? Pará. ¿Qué estudiás? ¿Qué rendiste y qué te sacaste? ¿Qué estudio? Administración de empresa. ¿Sí? Me saqué 7 en dirección estratégica. Sí, no queda claro, la verdad no queda claro. No queda claro. Para mí es mentira. Director técnico debe ser. Federico, ¿y por qué estudias administración de empresas? Porque lo que menos me gustaba, lo que más me agradaba, entre todo, que me gustaba todo lo demás. No entendí. Sos rarísimo, ¿eh? Se llama descarte eso. Claro, tu papá te dijeron tenés que estudiar algo y dijiste, a ver. Obvio, es lo más fácil que elegí esto, ya fue. Pero... en cualquier lado. ¿Y no tenés una vocación? ¿No tenés ganas de hacer otra cosa? No, la verdad que todavía no estoy seguro de lo que quiero. Por claro. Eso me anoté en esto, que puedo trabajar en cualquier lugar. Muy bien. Muy claro, bien. Pero ojo que trabajar significa pasarte el resto de la vida haciendo algo que más o menos te gusta. Y bueno, sí, más o menos, por ahí encontrar lo que me guste, no sé, vamos a ver. Deseámosle suerte. Bueno, ¿querías opinar algo a propósito de los temas por los que anduvimos hoy? Y de los temas que pasaste, Seba, no puedes empezar con Oasis y después irte para Intoxicados y Tour. Pude. ¿Qué decís que no podés y se pude? Paró, Seba. Pude. Bueno. A ver, ¿por qué no puedo? Es una falta de respeto hacia el género rock. No puedes comparar Oasis con Intoxicados y Tour. ¿Por? Porque, como vos dijiste, en la Rolling Stone estuvieron número 8 entre las mejores bandas de rock y después pudiste Intoxicados. Ay, mirá cómo tiemblo. Anota la dirección. Toca Oasis una noche y toca Intoxicados. ¿Qué vas a ver? ¿Cómo? Toca Oasis una noche y toca Intoxicados. ¿Qué vas a ver? Oasis, sin dudarlo. ¿Y las Malvinas? Segundo. Pirata. Sí, payo. Bien. ¿Con qué hubieras pegado Oasis vos, Fede? Con un Oasis, un Blur, algo así, ¿no? Qué obvio. Claro. Y bueno. Great Hits. Girls and Boys. Bueno, gracias Fede, un abrazo, felicitaciones. Bueno, de nada, un beso para todos. 4010-7267, buenas tardes, buenas noches. ¿Pero quién habla? Hola, ¿cómo te va? Normal, ¿quién habla? Pablo, ¿estás manejando? Papá, cadena. No. Chao, Pablo, chao, llega Pablo. La cadena nacional. Y nunca Pablo. Supimos lo que nos quiso decir. No. Era el más inteligente. No, chao. De Servicios de Comunicación Audiovisual, transmiten LRA. Radio Nacional y LS82, Canal 7, la televisión pública, junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de todo el país y el servicio internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior. Con motivo de la presentación del informe sobre la ayuda a los damnificados por las inundaciones en la ciudad autónoma y la provincia de Buenos Aires, anunciado por la Presidenta de la Nación el pasado 5 de abril del corriente año. A continuación habla, desde Casa de Gobierno, la señora presidenta de todos los argentinos, doctora Cristina Fernández de Kirchner. Buenas noches a todos y a todas. Hace aproximadamente un poco más de un mes, para ser exactos, el día 5 de abril del corriente año, por ese mismo medio, informaba a todos los argentinos y a todas las argentinas la ayuda que íbamos a brindar a quienes habían resultado damnificados por las inundaciones de los días 2 y 3 de abril en la ciudad de Buenos Aires y fundamentalmente en la ciudad de La Plata, zonas aledañas como Berisso y Ensenada, y otras zonas del Gran Buenos Aires. Esto era, por supuesto, parte de la ayuda ya inmediata, asistencial, que se dio con gran despliegue en el territorio y de la cual voy a hablar un poco más adelante. Este informe tiene por objeto precisamente hacer conocer a la población la ayuda que desde la ANSES, a través de los distintos instrumentos que dispusimos, se llevaron hasta este momento a cabo. En este periodo se presentaron exactamente 82.174 personas solicitando información. Se acercaron a la ANSES a través de la red, personalmente, telefónicamente. De estas 82.174 personas, se recibieron 70.436 solicitudes de subsidios. Como ustedes recordarán, en subsidios referidos a la jubilación mínima, a la asignación familiar para los trabajadores registrados, al seguro de desempleo, a la asignación universal por hijo y a la asignación universal para embarazadas, a Argenta, la tarjeta de crédito para jubilados, y también al plan Procrear, que por esta vez no se sometía a sorteos, sino que iba a haber un cupo disponible exactamente para los damnificados. Como les decía, fueron en total 70.436 solicitudes de subsidios que se llevaron a cabo, que ingresaron al sistema del ANSES. De ellos ya han comenzado a ser liquidados en primera o segunda cuota el 56%. Esto es 39.114 solicitudes ya han sido liquidadas. Esto es, han recibido una primera cuota o están a punto de recibir la segunda. También hubo hay un 6%, unas 4.377 en proceso de verificación. Como ustedes recordarán, habíamos dicho que no bastaba solamente la solicitud, sino que después iba a haber una suerte de verificación por parte de agentes del ANSES para que, precisamente, mi gran obsesión, que era que la ayuda llegara a los que realmente la necesitaban, se cumpliera. De las solicitudes hubo un 26% que fueron rechazados por tratarse de gente que no reunía las condiciones por ganar más de lo establecido o por, bueno, contar con otros beneficios o por estar en otros regímenes. También hubo, afortunadamente, muy poca gente que cuando se fue a verificar no habían resultado damnificados, solamente 2.134 personas, apenas el 3% de la cantidad de gente que se presentó no había sido verificado, lo cual, confirma la regla, ¿no? Confirma la regla que los argentinos realmente somos solidarios y además lo que les había pedido tan especialmente a todos, que nadie, si sentía que no le correspondía, lo pidiera porque era quitárselo a alguien que lo necesitaba. Quiero agradecer esta manifestación. También, por no contar en la base de datos de la ANSES, esto es, como no figurar ni como desocupado ni como registrado, unas 6.294 solicitudes fueron rechazadas. En total, en materia de asignación universal por hijo, salario familiar, prestación por desempleo y jubilaciones y pensiones, resultaron adjudicatarios o beneficiados 38.569 personas. Quiero decirles algo. Estas son las ayudas o las asistencias que uno nunca hubiera querido tener que anunciar y mucho menos que dar. Porque esto no es producto de una determinada situación social, sino de una verdadera tragedia y también, ¿por qué no?, de en muchos casos una verdadera desidia o falta de políticas activas para prever situaciones de esta naturaleza en las jurisdicciones respectivas. En préstamos Argenta, 1.680 personas ya están en proceso de ejecución y créditos Procrear, 2.083. Prestaciones del ANSES en términos de jubilaciones, en términos de asignaciones universales por hijo, asignaciones por embarazo, seguros de desempleo, fueron en total, hasta el momento, liquidados 121.817.738 pesos. En préstamos Argenta, 18.815.000 742.742.000. Y en créditos procrear 82.629.692. El total de la ayuda monetaria, estamos refiriéndonos a ingresos monetarios, dinero en el bolsillo, que era lo que le habíamos hablado en aquella oportunidad, asciende a la fecha a 223.263.172. Claro está que todavía falta, en muchos casos, completar las cuotas o completar los préstamos, porque en el caso de Procrear sabíamos que iba a haber primeras entregas y se iba a ir certificando a medida que se va haciendo la obra. Todo esto, por supuesto, independientemente de la ayuda espontánea que tuvo toda la gente dando donaciones, más la que dio el Estado, lo que agregó el Estado, que hubo en ese sentido, si ustedes me permiten, siempre se mezclan los papeles. El Ministerio de Asuntos Sociales, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, también aplicó ya 17.316.177 pesos, que fueron, bueno, colchones y frazadas, 42.471, 126 toneladas de alimento, 47.666 de insumos para la emergencia, desde ropa, lavandinas, artículos de limpieza, más de 10.500 subsidios entregados, y también 1.000 operadores sociales, 1.000 trabajadores sociales dependientes de desarrollo social trabajando en la emergencia. A esto, por supuesto, se sumaron las donaciones solidarias de toda la comunidad. Ustedes me lo han visto hace pocos días en el Regimiento 7 Mecanizado de Arana, donde hemos montado en dos depósitos muy importantes las donaciones de ropa de la gente, con grandes lavadoras y secadoras y planchadoras por parte de soldados y soldadas de nuestro ejército argentino que han colaborado y siguen colaborando en este operativo, en este inmenso operativo de solidaridad. También quiero agradecer a todas las organizaciones no gubernamentales, religiosas, sociales, culturales y políticas que se desplegaron en todo el territorio para ayudar. Especialmente quiero también hacer un saludo y un agradecimiento muy especial a todo lo que se desplegó desde la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de La Plata, donde todavía siguen trabajando, inclusive este próximo fin de semana también va a haber nuevos operativos. Se relevaron aproximadamente en La Plata, Briso y Ensenada 1.903 manzanas, con familias asistidas 62.386, cantidad de personas que recibieron aproximadamente donaciones 184.040 personas, militantes y voluntarios políticos que se desplegaron en todo el territorio en forma inmediata y que permitieron la contención social de miles y miles de personas que de otra manera hubieran quedado, bueno, a la mano de Dios. Para que ustedes tengan una idea, un promedio por día, entre el 3 de abril y el 4 de mayo, hubo aproximadamente 1.800 militantes y voluntarios. El promedio por fin de semana ha sido más de 6.000 personas afectadas a estos operativos y la jornada de mayor participación tuvo lugar el sábado 13 de abril en un gran operativo donde se desplegaron más de 15.000 voluntarios y militantes en todas las zonas afectadas. Quiero volver a agradecer la inmensa solidaridad del pueblo argentino, a reiterarles también que estas son las asistencias que uno nunca tendría que tener que anunciar o querer anunciar, porque desgracias y tragedias pueden ocurrir. Y también referirme especialmente a algo que, bueno, que a mi criterio resultó poco edificante. Aquel 5 de abril, cuando le hablé a todos ustedes, el informe oficial de las autoridades era de 52 personas fallecidas. A partir de allí o 51, no recuerdo exactamente, creo que eran 51 o 52. A partir de allí se generó una polémica entre autoridades políticas de la provincia y autoridades judiciales acerca del número de muertos. Mucha gente decía que había más. Bueno, hoy oficialmente se han ya admitido más, desgraciadamente, más fallecidos, 60 personas. Y yo espero que, bueno, que se tomen todas las medidas y se arbitren todas las medidas, que sería muy sencillo hacerlo porque habría que hacer un relevamiento entre las personas que fallecieron en la ciudad de La Plata, o en Berisso, o en Ensenada, entre el día 2 y 5, 6, 7 de abril, para poder determinar con precisión. Sinceramente creo que especulaciones de esta naturaleza, pensar que una desgracia más, una desgracia menos, o que los muertos o los fallecidos pueden ser sujeto u objeto de cuestionamiento político, de imagen política, realmente me parece poco edificante. Así que yo le pido fundamentalmente a todos los que tengan la responsabilidad institucional, judicial, que por favor actúen con la responsabilidad y fundamentalmente con el respeto que merecen las víctimas y todos sus familiares. Por eso creo que el pueblo argentino, especialmente la ciudad de La Plata y creo que las zonas aledañas, necesitan saber con precisión quiénes son las víctimas. Charlando el otro día con el director del ANSES, me comentaba que había un empleado del ANSES, creo que por ejemplo su abuelo o una persona del ANSES no figuraba todavía en las listas y bueno, y había muerto, creo que ahogado. Así que yo estimo que este episodio tan lamentable que nos tocó vivir de la inundación se vio agravado también por esto que yo denomino muchas veces las patéticas miserabilidades que no deben existir, y mucho menos tratándose de autoridades con gran, digamos, nivel de responsabilidad. Lo mismo también con respecto a las obras, a la limpieza de cloacas, a la limpieza de desagües pluviales, al contralor, para que situaciones como esta no se vuelvan a producir. También, y porque una de mis obsesiones, y para finalizar, era el tema del control ciudadano, quiero decirles que cuando aparezcan estas imágenes en el Zócalo va a aparecer una identificación que dice control ciudadano damnificados.anses.gov.ar, que es ayuda para inundados. Allí, en este informe de gestión por las inundaciones, ustedes podrán ver distintos tipos de información para poder ingresar. Información por el tipo de ayuda y titulares. Cuando digo titulares, se omite, por supuesto, el nombre y apellido de quien ha recibido la ayuda por una cuestión de legal. Hay una ley de protección de los datos personales que impide poner nombre y apellido, pero están todos los datos como número de CUIL o número de documento de identidad, etcétera. Y también otras donde van a estar las zonas afectadas por localidad. En la ayuda para inundados habrá información sobre la ayuda brindada a los titulares de las mismas y videos, inclusive testimoniales, denuncias y reclamos vía telefónica y ANSES responde. Desde la web de ANSES podrán ejercer el derecho de control ciudadano y ver dónde se destinarán todos los recursos públicos y los mapas también de las zonas afectadas, recursos destinados y fotos de los verificadores. Más de 1.500 verificadores del ANSES se desplegaron en todo el territorio para ir en cada una de las casas a verificar que exactamente se hubiera producido un daño, hubiera sido damnificado. También puede haber habido errores o puede haber gente que no lo haya hecho bien. Por eso también está este control ciudadano, para que el que puedan acceder, puedan controlar y todos ayudemos a que las cosas se hagan cada vez mejor en la República Argentina. También podrán encontrar al control por titular de derecho, podrán encontrar el control por barrio. También en la pantalla podrán ver cada una de las zonas afectadas por las inundaciones. Las zonas están delimitadas y muestran la cantidad de personas beneficiadas y el tipo de beneficio de cada barrio. Y asimismo se muestran 20 casas a modo ilustrativo, el frente, sin por supuesto decir la calle, nada, por una cuestión georreferencial de seguridad también. Y todos los datos que ustedes podrán encontrar allí para lo que hemos denominado control ciudadano y que esperamos que lo efectivicen. Quiero, a pesar de ser tal vez un poco reiterativa, volver a agradecer a todos los argentinos, a todas las argentinas, a todas las organizaciones sociales, religiosas, políticas, culturales, que colaboraron con esta inmensa desgracia que tuvimos los argentinos. Agradecerles una vez más a todos y reiterar esa frase que sin querer y sin imaginar lo que iba a pasar, dije el 2 de abril, el día que estábamos en Puerto Madryn,

gente. Así no, viejo. Oh, no. 9 de la noche en la República Argentina. Lequillo Gauto, Colorado Artusi. No estoy colorado. No, me manda un editor de una de las revistas, de las 1000 revistas en las que escribo, me manda un mensaje muy formal y me pone: hola, Redhead. Redhead. No hay tan Redhead, loco, no. En serio les digo. Para mí sí, pero no importa. Tengo una noticia importantísima. ¿Qué pasó? Que quiero compartir con ustedes. Sí. Hoy cumple 91 años mi abuela. ¡Bravo! Vengo del festejo, un festejo en el que prácticamente fuimos echados. ¿Por qué? Porque ya está muy cansada la abuela. Claro. Váyanse de una buena vez, que me quiero. Se levantó en un momento y dijo: si no me molesta, voy a ir al baño. Llamó a la chica que la ayuda, Guille, que también la saludamos aquí. Guille. Guille. ¿Es hombre o mujer, Guille? Guillermina. Hijo de la chica que lo cuida. Sí. Pero se llama, tiene pero, nombre. Pero presta atención. Bueno, no, se llama chica. Hijo de la chica que lo cuida. Para mí podía ser como en la jaula de las locas. Tenés razón. Si no le molesta, voy a ir al baño, dice la abuela. Llámela a Guille, que me quiero levantar. Se empieza a levantar y dice: y quizás me tiro en la camita ya. Ay, linda. Así que habría estado lindo que no avise, va al baño con la gente que queda en la mesa, la abuela no vuelve. Van a la habitación y están mirando la novela en la cama, por ejemplo. Sí. Igual tratamos entre todos de no ponernos de acuerdo y como de llegar dispersos y para que no fuera un evento. ¿Qué le regalaste? Claro. Una planta. Viva. Viva. Planta de plástico. No, pero yo te explico por qué, porque tiene un incentivo psicológico. Mi abuela tiene que subir a la terraza a solearse un poco porque ya no sale a la calle. Claro. Entonces le regalé la planta, una planta grande, linda, sí, para que la suba a la terraza y se sienta responsable de esa planta. Es lindo el compromiso. Que no la manda Guille. Está bien pensado. Que vaya a ella. Si la Guille que le diga no, yo no voy. No. Guille dice: voy, pero con vos. Te ayudo. Sí. Vamos, yo le diría a Guille que suba la planta. Sí. Eso no, me aseguraría de que suba a Guille. ¿Qué tal, Guille? Subiste bien. Una genia. ¿Y qué tal? ¿Cómo viene? Eso te digo. ¿Qué tal está? Sí. Está muy bien, Guille. Yo la conozco a Guille. No. Sí. ¿De dónde? ¿Es nueva o es la que estaba antes? Es nueva. Es nueva. Ah, pero una vez que fuimos a... fuimos a Señora Pani, que estaba toda tu familia, estaba tu abuela. ¿No había ahí una señora que trabaja con tu abuela? Vamos. La psicóloga de mi abuela. Ah, la psicóloga, ah, también la saludamos. Familiares, claro. La psicóloga. Pensé que era esa señora, Guille. Sí, sí. Mira qué lindo. Bueno, todo eso. ¿Qué pidió mi abuela? Que el rojo no se fuera a la B. Y claro, yo creo que se le va a dar. Yo creo que también, Sí, se le va a dar. Para mí que las cosas en los últimos días empezaron a... ¿A qué? Uh-huh. A pagar. Digo, a arreglar, a mejorar. No, a pagar. ¿Qué tienen para hoy, chicos? Hoy tenemos una historia de verdad muy, muy... conmovedora. Muy conmovedora. Mi niño. En serio. Un muchacho, un emigrado, una persona de Ghana, del país Ghana de África, que tuvo que escapar de la guerra civil, que pasó las 1001... para escapar, cruzó el océano, fue víctima de los piratas, perdió un hermano en el camino, todo, guerra tribal, todo, y ahora aquí se ha convertido en jugador de fútbol. ¿Ya vos? ¿En qué equipo? Te lo voy a decir en un rato. Bueno. Porque quiero mantener la intriga. ¿En el ascenso? Te lo voy a decir en un rato, porque quiero mantener la intriga. Escribo a ver si es el equipo. Bueno. Y aparte vamos a tener ahora Te lo voy a decir en un rato. ¿Es este equipo o no? Y aparte, te voy a decir en un rato también que vamos a tener en la apertura, sí, de su atención, por favor, a un actor muy importante que está protagonizando un largometraje. No quiero develar mucho más. Sí. Está protagonizando un largometraje. Sí. ¿Cuánto? Es una gran incógnita. Un largometraje en el cual vos hoy participás. Claro. Sí. Fue su primer día de rodaje y yo debuté como actor. Ah, ya no yo sé. Yo debuté como actor con una gran línea de diálogo. Ah, la leí en Twitter. Qué salió bueno. Tan bien que me dieron otra línea de diálogo. El actor trabaja en este programa. Sí. Bravo. No te puedo decir. Y sale con mi abuela. Bravo. Bien. Y aparte estoy honrado por el estudio 1, lo que es. Sí, van a salir de acá. Qué bien huele. No, vamos a ir al lado, pero ahora al lado del estudio 2 parece Namibia. Y en la casa de atrás. Sí, claro. Está bueno para comparar. ¿Qué se hizo, ¿entendés? En el uso y abuso y cómo tenemos que cuidar este. Escuchaba la transición con Basta cuando ustedes contaban del servilletero y demás, y trataba de imaginar en mi casa cómo eran las amenidades que tenía el estudio 1 y no lo pude imaginar. Sobre todo el plástico, el invento del plástico. Eso es lo mejor. Servilletero. El servilletero es lo mejor. ¿Y el plástico llega atrás del tacho para que no se manche la pared? Espectacular. Y sí, porque todos jugamos al básquet. Esto es altísima tecnología aplicada a la limpieza. Alemana. Altísimo. Y el cartel de Nacho Sosa. La alfombra, .com.ar. La alfombra es la misma. No, la cambiaron. Era del mismo color, pero nueva. Las paredes están nuevas. A lo mejor nos están diciendo que cambiemos un poco nosotros, sí, ¿no? Renuévense. Ustedes, nosotros seguimos con la vieja escuela del estudio. Nosotros nos dijeron no Fernando cambien, Peña. Chicos, no cambian. Chicos, Julieta se tiene que ir. Sí, tengo la cena. Chicas. Sex and the Morphy. Qué bien, lindo título. Nosotros nos despedimos bueno. Hasta mañana a las 6 de la tarde. Se quedan con Nico Artusi y con Yumi Gauto. El abrazo a la distancia. Sí. Hoy es viernes, ya casi termina la semana, queda hoy un día. Llegó a su final. Chao. Despegar.com anuncia. Su atención, por favor. Conoce lo que todo el mundo quiere conocer del mundo. ¿Quieres saber cómo? A través de un sonido. Metro. Culturas. Ciudades. Gente. Idiomas. Costumbres. Metro anuncia la partida de. Su atención, por favor. De lunes a viernes, de 21 a 23. Nicolás Artusi, Yumi Gauto. Musicaliza SRZ. Último llamado para el vuelo. Metro 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. En despegar.com, reserva tu hotel en Argentina y en el mundo por precio, categoría o ubicación. Despegar.com. El mejor precio para tu hotel. Su atención, por favor. Pasajeros Artusi y Gauto, por favor presentarse en puerta de embarque. Su atención, por favor. 9 de la noche, 7 minutos del jueves en Buenos Aires, capital de la República Argentina. 4 de la mañana, 7 minutos del viernes en Arkhangelsk, Federación Rusa. Señores, ustedes ya lo saben, hay muchos usos horarios en el mundo, pero un solo programa que los cruza a todos y es este mismo. Se llama Su Atención, por favor, y nos gusta decir que es como el Airbus 380 de los programas de radio, porque nosotros, al igual que el avión de pasajeros más grande del mundo, también estamos en el aire. Mi nombre es Nicolás Artusi, a mi derecha está la encantadora copilota Yumi Gauto. Muy buenas noches, Nicolás Artusi, muy buenas noches, Arkhangelsk. Buenas noches, viajeros. Estoy desenredando. Ya te veo, pero los veo que te metiste en una bastante, bastante complicada. Pero querido, hago rompecabezas de 5.000 piezas. Y no podés desenredar ahí el... ¿Viste? ¿Te acordás antes los teléfonos que hacían como esa especie de espiral en cable? Y había que sostenerlo del otro lado para que se desenrolle. Hoy, para mí, un antes y un después. No solo en mi carrera, sino en mi vida, fue mi debut como actor cinematográfico. Pero aparte tuve el privilegio de tener el debut como actor cinematográfico en el primer día del rodaje de una película que todos estamos viviendo en el día a día. ¿Hoy fue el primer día del rodaje? Sí, exactamente. Felicitaciones. Según me dice recién su director, fue además una de las escenas más importantes del guión, porque el director tiene el mismo método de trabajo que Woody Allen. Le da a cada actor solo su línea de diálogo. No, le da el guión completo. Sí. ¿Entendés? Está muy bien pensado eso, para que el actor no se convierta en un dios omnisciente que ve lo que sienten y piensan todos los personajes. Es más, no me acuerdo si era Kurosawa, a ver si me ayuda Itoshi, que te da únicamente la línea que te toca y únicamente el día que te toca. Sí, o sea, no sabes qué hace tu personaje en la película. Es así. Si era Kurosawa. Está claro que yo soy uno de los personajes más importantes de la película. Está clarísimo. Y me dio solamente una línea de diálogo a la que me corresponde a mí. Hoy que era. Es Señor Lecter, su desayuno de campeones. Lecter se llama la película, venimos anunciándola, es el segundo largometraje como director de Luis Díaz Itoshi, nuestro productor. Pero, ¿quién es Lecter? ¿Quién es Lecter? Lecter es una clase de mito viviente de la radio, un tipo muy cínico, un tipo desencantado de la vida, un tipo que sin embargo y a pesar de lo que él piensa no está acabado ni mucho menos, todavía tiene bastante para dar, y venimos desde principios de año manteniendo la incógnita, la intriga acerca de quién es el actor que lo interpreta. Dijimos, no es Santiago Val, no es Víctor Laplace, no es Al Pacino, no es Arturo Bonin, no es Arturo Puig, no es Emilio Dici, no es Leonardo Sbaraglia. El protagonista de Lecter, la nueva película del señor Itoshi, es el primer actor nacional, y me pongo de pie. Yo también, Pablo Daniel Fábregas, bienvenido, buenas noches. Fábregas. Gracias. Es triste el aplauso porque somos dos nada más, sí, perdóname. No, calurosísimo. No contratamos Buenas noches, plaques. Pablo Fábregas aquí, Yumi Gauto de Metro 95. Adelante. ¿Con qué método usted compuso un personaje tan complejo en el que las transiciones de la vida se reflejan en las distintas escenas de esta película? Compleja la pregunta. Desde que Itoshi, Luis Díaz, el director, el factotum, escritor de esta película, me el dijo... El autor, porque es cine de autor. Es cierto. Me dijo, ¿aceptás? Pensé esto, me parece que somos aceptás. Desde ese día, que fue hace mucho, casi te diré que un 30% de mi cerebro está ocupado diariamente. Un 30 es un montón, porque además tengo una vida, un hijo, una familia, dos o tres trabajos. Un 30% está totalmente abocado a tratar de sacarle jugo a una naranja seca que vengo a hacer yo No, de ninguna manera, de ninguna manera. ¿Vos sabés que me sorprendió, Pablo? Por lo histriónico, yo lo había visto siempre actuar en monólogos, claro, ¿sí? en parlamentos cómicos. Y aquí lo vi interpretando un personaje, pero de verdad te digo, ¿eh? Se lo dije a Itoshi también. De verdad, estoy maravillado con el personaje. Bueno. Los dos, el otro chico se llama Nico. ¿Cómo es el apellido de Nico, Itoshi? Nicolás Eisen, que es el otro protagonista de la película. Claro. Los dos tienen una carnadura actoral, pero impresionante. Y veía también que vos sos una fuerza de dispersión importantísima. Ahí, porque él viene así, revuelve su cosa. El otro pibe estaba concentrado como si estuviera a punto de salir a una pelea de taekwondo, profe de taekwondo. En los Juegos Olímpicos. Sí. Es impresionante. Y estaba ahí esa es lindo energía. El backstage. No, es lindo, y aparte es lindo cuando te das cuenta que lo que uno tiene, digamos, no es que yo tengo, no es que, bueno, Stanislavski, no, yo salgo con lo que tengo, las armas sí. Con las que nací. Pero está bueno porque, viste, vas usando todo, cuando estás desesperado manoteas herramientas donde no hay, podés cambiar una rueda con escarbadientes y es lo único que hay. Yo me agarraba de ese histrionismo y sentía que Nico se agarraba de su concentración, claro, en la escena. Claro. Entonces era un cualquier cosa y un tipo firme, un granadero. Claro. Y me parece que ahora lo estaba viendo y decía, está buenísimo. Se nota, se ve. Fue la primera vez que yo participé de un rodaje de cine. Me sorprendió porque era una escena en una mesa de bar. De un lado, Nico, Nico Eisen, del otro lado Pablo Fábregas en sus respectivos personajes. Pero es una escena que tiene un diálogo muy profundo que un poco define la película, como hablábamos recién con Itoshi, y que tiene un diálogo sostenido de 7 minutos y medio, según dio el cronómetro. Y hay que hablar 7 minutos y medio con la cámara acá y bancarse el primer plano. ¿Quién era Godard que decía que el primer plano es una cuestión moral? Buah, todo eso que se estudiaba en el cine, en la escuela de cine. Pero hay que bancarse la cámara 7 minutos y medio hablando. Sí, lo veníamos ensayando mucho. Yo creo que en ningún momento yo pensé que estaba la cámara, sino por supuesto dejaba de hacer cualquier cosa y me largaba a llorar. ¿Cuántas tomas hicieron de esa escena, de esa charla? Y con cinco, dice Itoshi. Cinco, sí, cambiando cámara y qué sé yo. Tres fragmentos. Y tres con dos tres enteras clases. Y tres con corte. Pues cae todo muy lindo, los elogios, los acepto porque me hacen bien. No, pero de verdad, editor, te digo. El editor de esta película se va a querer pegar un tiro. Yo vi que había 6 personas trabajando en la continuidad. Por lo menos, si la taza estaba así, si la taza estaba eso allá. Eso sí, pero mis parlamentos, la bueno, continuidad, que sea lo que Dios quiera. Todo doblaje después se hace. Nada de sonido directo, nada. Y no hace falta que esté en sincro con los labios. Ahora se usa mucho... Como en la película de Coca Sarli. Vuelve Armando Bob. Abuelo, vuelve Armando Bob, abuelos al cine. ¿Qué le pasa en la boca a ese señor que parece que se mueve para un lado y dice otra cosa? Y Nicolás Artusi con sus... muchos años de gastronomía. Muchos años de gastronomía. Interpretó un muso muy preciso. Muy preciso. Muy preciso. Me lo imagino estresado al mozo. Me lo imagino concentradísimo. Muy